Así empieza la historia, de deportes hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó, y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar, hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo de a poco se notó, con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial, hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más, y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Hoy merece hacer una edición de Área Penal Juvenil, como hace tiempo que no se hace. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos porque estuviste en la siendo protagonista de lo que fue el cotejo de ayer y la posterior refriega, ¿no? Sí. No, de la refriega no fui protagonista. Tuve una participación secundaria, pero en plan apaciguador, digamos. Bueno, tratando tranquilo, muchachos. Claro, eso, claro. ¿No? Para los que nos están escuchando y no saben de qué estamos hablando, desde el partido que se disputó ayer en el Zaroldi, Cerro Defensor, que terminó con la victoria de Cerro, y que lamentablemente es al final del partido hubo algún incidente entre algún jugador de Defensor e hinchas de Cerro que hacen las veces de seguridad. Claro. Fue muy raro porque el vestuario de Defensor queda al costado de lo que vendría a ser la Olímpica del Zaroldi, que está la hinchada visitante en este caso. Lo que pasa es que esa es la única entrada. Muchas gracias. La verdad que, mirá, me emociono, me corre una lágrima por la mejilla. En realidad lo que te digo que el Zaroldi tiene una salida o una entrada sola para los vestuarios. Ajá. Y están contiguas, pegadas. No es la primera pelea que veo lugar. Me acuerdo de una memorable entre, capaz que te acordás vos porque jugó en Nacional, brevemente, Álvaro Alejandro Melo, 9, de River. Sí. Y Pablo Melo, de Cerro. Ajá. Y Germán Pérez, que es otro jugador de Cerro, que una vez le saltó el doping. Sacó el banderín del córner y empezó a repartir palazos. ¿Ah, sí? Ahí, en ese mismo lugar. Este partido caliente, dice diseño de vestuario. En ese mismo lugar, yo tuve mi primer lío laburando en la tele, lo tuve ahí, con la hinchada de River, increíblemente. Por un lío que hinchada yo no tenía. ¿La de River? Sí, no tenía nada que ver. ¿Y cuatro amigos más? No, y yo cobré, me mataron a miñazo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí. Le pegué a uno solo y a mí me atendieron como 8. Pero lo que pasa es que nosotros éramos 2 cuando arrancó el lío. Y ellos eran 16. Y nos arruinaron. A mí, la primera piña me creo que me dura hasta hoy. La mandíbula la tengo descolocadita. ¿Ah, sí? Sí. Horrible. Un lío que no generamos nosotros, no teníamos nada que ver. Está hermoso ambiente del fútbol. Sí. Bueno, y ayer salía justo el defensor. Terminaba el partido y justo en ese rincón aparte se juntó la parte de la hinchada de Cerro, que es lo que se podría catalogar como barra brava, que es una expresión que yo detesto, y una manifestación del amor hacia un cuadro que yo odio, que es la barra brava de todos los equipos. Yo odio las barras bravas. Está, uh-huh. Salieron la barra brava de Cerro insultando a los jugadores de Defensor. Y Carlitos Díaz, que es un gran valor, tremendo muchacho, un crack, pero que en la cancha se transforma el loco y te arranca la muela, te pega, juega bien aparte con la pelota en los pies, te putea a la hinchada, todo, puteó a la hinchada de Cerro. Ah, se para. Tomó los genitales e hizo el clásico gesto que se hace con una mano, boquilla, ¿no? Abierta, abriendo y cerrando como si fuera un Muppet, pegada a la boca, como boquilla. Ustedes boquillan y no aguantan. Con tan mala suerte que mientras hacía ese gesto, desde la puerta del túnel que conduce a su vestuario, había gente de sal. Y bueno, frente a esa provocación, se desató. Le dijeron alguna cosa y claro, ahí ya. Se desató una refriega, una pequeña piñata. A lo cual la barra brava, entre comillas, de Cerro respondió subiéndose al alambrado y queriendo como participar de la refriega. Y ahí es cuando intervino dirigentes de Cerro, hinchas más grandes, un poco más maduros y más veteranos. Más veteranos. Y quién les habla, como me gusta decir, quién les habla, para decirle, vos, loco, bájense, acabamos de ganar, nos llegan a sacar puntos por esto, es para matarlo a ustedes. Cerro ya bajó dos veces por quita de puntos, por problema de los líos esto, por eso claro. Que detesto la barra brava. Entonces, vos, no seas malo, bajate, ya está, anda a festejar. Sí, y esa fue mi participación secundaria y mediadora. Fui el rey Juan Carlos ayer en los conflictos, ¿no? Algunos empujones y eso, pero con los propios hinchas de Cerro para bajarlos, pero nada más. ¿Pero estuvieron a punto de pasar para el otro lado? Sí. Ay, se saltaba uno y ya está. Sí. Ahí ya no la cortaron nada. Sí. Claro, si pasa uno, pasan todos. Pero está, por suerte no pasó a mayores, fue algo muy muy chiquito y quedó por esa y está. Ahora ya está. Ya pasó. Viste que algo uruguayo bastante nuevo, que creo debe ser adoptado del otro lado del charco, del río, es que ya está acá como más permitido dentro de los quilombos, por ejemplo, que haya un camarógrafo. Antes se le metía el gaucho, ¿no? O algún bombón se comían, o le tapaban, la clásica, ayer, ¿no? Ayer había y un poco se les exhortó que no filmaran. Filmaran. Claro, el tema es que igual siempre alguno filma y fotógrafos, y hay fotos y han sido publicadas y bueno, está. Es el trabajo de ellos, me parece. El alcanza pelota del episodio que salió al aire, un crack, guachito. Divino, boludo. Ese que era hincha de Cerro. No me avivé en pedirle el teléfono para llamarlo hoy. Si nos está escuchando algún familiar de él o algún amigo de él, tenía 7, 8 añitos, precioso, gurí, delicadito. Aparte los alcanza pelotas, se recibieron los que venían trabajando hace 3 años, que ya estaban re pelotudos, tenían como 17, 18 años, y cambiaron a todos, son todos nuevos ahora. Ah, sí. Y a los nuevos yo los conozco poco. A los otros nos poníamos a tomar grapamiera al costado de la línea de cal con ellos. Estaba todo bien. Estos son chiquitos y son nuevos. Pero igual, a este no lo conocía, pero él se ve que sí. Y lo que hice fue, desde el alambrado, yo los partidos de Cerro trato de no entrar a la cancha para evitar que me gane la pasión, digamos. Claro, que seas un pato Aguilera de esa. Claro. Pato Aguilera de Uruguay, sos vos. Ahí va, evitar eso. Entonces me quedo como cualquier hincha pegado al alambrado. Y lo que hice, cuando iba ganando Cerro 1-0, lo tenía ahí, empecé. Me entré como en la oreja. Uri, escuchá, vení. No me digas, ¿le ofreciste dinero? No, dinero no, pero le garanticé, digo, ciertas comodidades. ¿Futuro laboral? Bueno, futuro laboral, digamos. La carrera de alcanzapelota. Sacrificada. Es sacrificada. Un apostolado. Y es un puesto que hay mucha gente que desea. ¿Y quién te dice que hoy o mañana aparezca todo un pendejito y en el lugar de él y yo le diga, amigo? No. Acá está mi amigo, que se portó bien conmigo, y lo va a conservar su trabajo. ¿Cómo se debe haber acrecentado, por ejemplo, los valores, como si fuera bonos del tesoro, a partir de que el tipo con más dinero de Uruguay, que es Casal, fue alcanzapelota? Claro. Sea, claro, eso hace antes, que sea una escuela zarpada. Antes, la alcanzar pelota era una profesión ninguneada, despreciada. Ah. Era el último orejón del tarro paquete fútbol, digamos. Claro, el vejiga que no sabe jugar, que vaya alcanzado. El primer negocio que hizo Paco, y hay una crónica de Atilio Garrido del año pasado, memorable. Sí, la leímos, me acuerdo. Íntegra. Ahí está. Fue cómo alcanza pelota. Transó con un estudiante de La Plata. Darle las pelotas a ellos rápido y no dársela al Celtic de Glasgow, creo que al Glasgow de Celtic. No, era el Palmeiras, era la final de la Libertadores. Era la final de Libertadores, ahí está, y no dársela a los brazos. Por tanta guita. Paquito Casal, que tenía 8 años, ¿verdad? 8 años. Bilardo y todos esos nenes que le gustaba toda la joda había ahí por haber, transaron. Y ellos cumplieron y fue el primer negociado de Paco. Así arrancó la carrera de Paco. Claro, está la foto, claro. Le pagaron en un hotel, en la Hermitage, creo que es. Está la foto. Un fenómeno. Bueno, y yo ayer lo que hice fue convencer a la botija. Le dije, vos, Uri, la pelotita no se la dé, o escondetela bajo el piecito, cuando se va afuera no se la da. Y me hacía así, me miraba acostadito, no quería mirar para atrás, ¿viste? No quería marcar bobera. No quería marcar bobera, no se la dé, no se la dé. Ta. Determinada jugada del partido, Cerro iba ganando 1-0, faltaban 6 minutos, 5 minutos. La defensa de Cerro sabe para dónde despejaba, ¿no? Para el Viera, para el Nasazzi, Blue. Sí, para el galpón de los bovinos. Claro, el galpón de bovinos, Blue. Ta, se va la pelota del estadio. ¿Quién tenía una pelota bajo el pie? El Guachito. Mi amigo. Ah, bien, bien. Mi amigo. Entonces empiezo, guacho, no se la dé, hacete gil, mirá para otro lado. Y los jugadores defensores desesperados, pelota, guacho, está, achicá, quédate tranquilo, mirá para allá, arrancábamos para allá. Guacho, la pelotita, la cabeza agacha, no sé qué, hasta que lo ve. Hasta que salta. Porque eso pasó como 30 segundos, hasta que lo ve un jugador defensor, que es un crack, es un guacho con mucho futuro, que es Rodrigo Cabrera. El hermano de Lele Cabrera, el que ahora se fue al Atlético de Madrid. Sí, es un guacho, juega pila. Ayer para mí fue el mejor defensa que tuvo, defensor. Mejor que Rizzo, incluso, que le tocó marcar a Bocea. Y lo ve, ¿viste? Y ve que tiene una pelota y le entra a gritar, ¡Guacho, la pelota! Y el guacho, más cerca que las órdenes de Cabrera, recibía mis órdenes. Que era, guacho, hacete gil, mirá para otro lado, guacho, no se la dé. Aparte, el problema es que a vos y a 2000 energúmenes, claro, también, que si la daba rápido le iban a decir, claro, cualquier cosa, ¿no? Qué horror, le hubieran arruinado la vida a ese niño, ¿no? Al final, Rodrigo Cabrera se calienta, obviamente, con el gurí, le dice, guacho, la concha de tu hermana, no sé qué, dale la pelota, la puta que te parió, no sé cuánto, y lo putea todo de arriba abajo. Con el guacho y en línea al lado del guacho, de la cansa de pelota. Cuando lo putea, dije, esta es la mía. Dije, yo que estaba... No puedo ser tan desagradable. Atrás en línea. Le digo, línea, échalo. Lo tenés que echar. Lo escuchaste. Si lo escuché yo que estaba atrás. Le digo, vos lo escuchaste, lo tenés que echar. Échalo. Al final en línea, si me hubiese salido redondita. Sí, se reía en línea. Me hubiese salido redondita. En línea no me hizo caso y no lo echó. Sacó el partido, digamos, con lo cual provocó un poco mi ira, ¿verdad? Que en los próximos 10 minutos, con los descuentos, le reclamé, le exigí la expulsión, digo, con la pita estás un poco capaz desubicado, y le pido disculpas a la familia de línea. Qué monstruo. El tema que en el medio de toda esa jugada, Rodrigo Cabrera se da cuenta que era yo el que estaba pidiendo su expulsión y el que había transado con el alcanzapelota. Aparte, yo Cabrera, imagino que hay plata, que hay una cometa, me imagino. Sí, algo, ¿no? No sé, claro, andás a ver las pulsaciones a 2000, como tienen los jugadores, lo que habrá pensado. Y me vio por el alambrado, y bueno, me entró a insultar, ¿verdad? ¿Y cómo te llamaba? ¿Te decía Cotelo? No, a vos, me decía, vos. Y hacía el mismo gesto de la boquilla y bueno, acompañado de algún insulto. Al cual yo respondí explicándole de que él había... ¿Cómo los jugadores, viste, que tienen dos gestos? El de la boquita así y el gira en la mano. El mismo gesto, pero girado con los dedos hacia arriba, apuntando al cielo. Claro, de Garca, así, ¿no? De Garca, ahí está. Es como, son de los dos grandes gestos. Sí, los dos grandes gestos. O tomarse los genitales, como hizo Carlitos Díaz, claro, también. Sí. Alguno capaz que te hace la enfermera de silencio. Los jugadores tienen tres o cuatro gestos, ¿no? Bueno, está, boquilla, vos, no sé qué. Yo le dije, vos puteaste al guacho, no sé qué. Porque yo tampoco, no tengo nada en contra de Rodrigo Cabrera. Te convertiste en un Víctor Giorgi de la parcería, un defensor de los menores. No tengo nada contra Rodrigo Cabrera. Además, me cae bárbaro, el padre es un cra, Está todo bien y espero que le vaya bárbaro. Él estaba jugando su partido con su número 6, yo estaba jugando el mío. Sí. Para mí era tan importante su función como la mía. Si será siniestro el fútbol uruguayo que un enfermo como vos puede hacer cambiar un partido, ¿no? Es increíble. Bueno, está. Son increíble. El Saroldi te lo permite porque estás a un metro de la línea, sí, de cal. Los alcanzadores de este país, para mí, sobre todo los del estadio, porque en lo de las canchas chicas usualmente los ponen los cuadros que son locales y tienen todo un funcionamiento armado, obviamente, ¿no? Que, claro, obvio, donde dice la conveniencia. Algo se te van, claro. Pero los partidos que hay transmisión de Tenfield, que ahora tengo otra cosa para contarte, la transmisión de Tenfield y de tu amigo Jorge da Silveira. Uh-huh. Los partidos que hay transmisión de Tenfield, los alcanzapelotas los pone Tenfield. ¿Ah, sí? Claro. Y son siempre los mismos. Por eso que los ponen. Ah, mirá. Por eso que te digo que hay toda una carrera de alcanzar pelota. Mirá. ¿Entendés? Son siempre los mismos guachos. ¿Con quién hay que hablar? Si tengo un botija que quiere saber. Yo hablé, no sé el nombre del tipo. Hablé el otro día porque tengo un... ¿Tenfield tiene un gerente del sector? No, hay un encargado. Que no me acuerdo cómo se llama. Un señor canoso, es un crack. Le digo, tengo un ahijado que es de hincha de Cerro. Ahora está más grande, pero... Cuando yo hablé era como hace 12 años. Eso te pasa por putear la carrera. Mirá cómo tenés. Le digo, es hincha de Cerro y se muere... por llevar alcanza pelota en un partido de Cerro. Dijo, está, tráelo cuando quiera. Al final, está, me olvidé, nunca lo llevé. Uh-huh. Pero está, tengo el contacto hecho. Si tenés algún gurí, te lo puedo colocar. Claro. Te lo puedo porque buscar. Viste lo del estadio, por ejemplo. Yo le digo a la gente que lo vio por tele o va al estadio alguna vez a ver a alguno de los grandes o a la selección. A mí me parece que es increíble que el fútbol uruguayo debe ser el único fútbol del mundo que la pelota que está afuera no está atrás de los arcos, sino está en la tribuna oficial. Está, sí, está en la media. Claro. Es increíble. Entonces, claro, desde que se va para afuera, que reacciona y que levanta los bracitos que se va. Y el niño no llega nunca. Nunca había un alcanza pelota. Ah, no, desde la América, pegarle y que se la ponga al golero para que salga el golero. Son unos pedos de vieja que con suerte la tiran al cuarto. Claro, al lateral derecho y el lateral derecho ahí, ¿entendés? No, es un atraso. ¿Pero por qué? Porque hay dos pelotas. Realmente. Está la que se está jugando y dos más. Nada más. En cualquier fútbol del mundo, el golero tiene una al costado de cada palo. Claro. Por lo menos. Y, sí, igual que está atrás del arco enseguida la intercambio. Claro, claro. ¿Entendés? En la eliminatoria sí hay una al costado cada palo y tal. Corre todo. Salvo que vaya ganando Uruguay. Pero en los partidos normales tienen dos pelotas. O sea, alcanza pelota y chao. Qué siniestro, ¿no? Es terrible. Lo de alcanza pelota es terrible. Es terrible. Aparte tiene unos problemas importantes de control. No sé si porque están en una edad de desarrollo. ¿Qué tienen? 10 años, 12 a veces. Sí, claro. Los que se retiraron ahora ya estaban un poco más grandes. Tenían como 14 o 15. Sí, ya ellos te embocaban, ¿no? Claro. Ellos estaban pasados de boludos, pero eso es increíble. Lo del estadio es un increíble. Porque aparte, claro, hacen el gestito cuando se va a la fosa, que no llega. Antes tenía el hambre que más o menos la frenaba. Claro, eso es lo que yo nunca entendí. Está, hacen el gesto que se fue a la fosa y que no llega. Antes había no solo el hambre, sino que había un calderín, ¿te acordás? Claro. ¿Por qué ahora no hay calderín? Porque hace 3 años no hay calderín. Porque con un calderín, el coche la agarra, la levanta y la devuelve. Sí. Ahora a veces pasa un minuto o dos porque no hay calderín y el guacho levanta los brazos como diciendo, oh, yo al agua no me voy a tirar, mi madre no me deja. ¿Entendés? Sí, dan toda la vueltita por el otro lado. Es inverosible. Hay Rafa, gente que pide que llame a Rodrigo Cabrera. Yo tengo el teléfono de él, pero me da no sé qué, porque capaz que está, que él está enojado en serio, porque yo qué sé, está. Sí, que se enojó en serio. Si alguien lo conoce, que le mande un saludo grande, que le diga que bueno, está todo bien y eso, que él estaba jugando de zaguero y yo estaba jugando. Claro. Rafa, no sé si te has dado cuenta, pero que hay la liguilla, se juega con 6 equipos, hay uno que casi que no se presentó, que es Nacional, que está poniendo unos cuadros que son de un potencial impresionante. Sí. Uno que anda volando, que es River, que se ve que Carrasco tenía muchas ganas de agarrar Nacional y le está haciendo barra. Carrasco creo que licenció como a 7 jugadores. Ah, sí. Seguimos en área penal juvenil, ¿no? Lógico. De los que él había traído, aparte, Meloño y alguno más, y está jugando con otros. ¿Ah, sí? Jugadores que no estaban jugando y no sé qué, salvo un par. Volvió a Bejón, está jugando el Japo Rodríguez, ¿sí? Que es un amigo que se juega siempre, pero está rarísimo, ¿no? Uh-huh. De River no tiene mucha... Sí, después, bueno, Racing, Liverpool, que están en la pelea, Defensor que se cae ayer, y el candidato hoy... No, a ganar la liguilla es el Club Atlético Cerro, que si gana el próximo partido ya anda pensando conseguir rouge, lápiz labial, no. Un spray bucal, algo para matar la hiena que debe tener el Pantera en la trompa, que debe ser. Que va a ser una quimioterapia. Ya hace un tiempito que no lo veo. Ayer jodía con que lo había visto, no estaba ahí en la radiación de esa boca lo que va a hacer. Pero unos amigos lo han visto por la teja últimamente. Está imposible. ¿Él sabrá de esta cruzada? No creo que sepa. Lo que pasa es capaz que le decís y a los 2 minutos se olvidó, porque él vive alcoholizado, ¿viste? Ah, ¿sí? Claro, sí. Y sí, Pablo, imagínate, con estas temperaturas, laburar abajo del viaducto. Ay, va a haber un chirrete ahí. Claro, de minifalda. Ah. Con sus piernitas velludas, ¿verdad? Su qué tapado, lindo. Digamos, que está. Y la capelu, como si fuera el termo. Abajo del brazo, siempre estaba la peluca abajo del brazo, como si fuera la pelota o el termo, ahí va. Tenés que tomarte un calibrato para calentar. Claro. Para arrancar. ¿Qué dice Marita Muñoz, tu señora esposa, de esto? Ahí es uno de los grandes problemas que tenés. Porque puede acarrear tu felicidad deportiva y tu ruina familiar. Familiar, ¿no? Sí. Me tiene amenazada con el divorcio. ¿En sí. Digo, vos, pero pará, vos no entendés que está, que es una promesa. Porque en realidad a mí me gustaría después ir a los archivos. No me estoy atajando, a los archivos del programa. Yo creo que yo prometí besar un travesti. Sí. Y que ofrecí al Pantera, entre otros, que podía ser otro. Sí, capaz sí. Que, o sea, llegado el caso, se puede revisar bien la grabación y a ver cómo queda. Sí, si sí, es el Pantera o es otro. ¿Ah? Está todo bien. Si es el Pantera y yo dije, es el Pantera y prometo chuponearme Pantera, está. Claro. Lo chuponeo y vamos arriba. Sí, yo me acuerdo que yo había prometido a Zulma Lovato. Vos sí, claro, ahí está. Pero creo que con el pie hemos hecho como que podíamos elegir o que elegíamos cruzado. Sí, claro, Jorge le tiró la de Abigail, creo porque Abigail quiere, tiene ganas. Quiero que le empujen. Y sí, después estaba el caso del Pantera, que había estado ahí como un baluarte de la propuesta, ¿no? Claro. Que va a estar. Igual no nos adelantemos a los hechos. Porque, no, claro, yo por eso me estoy tomando. Pero para... los dos candidatos ya están abajo. Sí. Les quedan los tres partidos más fáciles. No, a mí me gustaría, claro, el tema es que yo no sé cómo es la onda. Si Cerro puede entrar a la Libertadores sin ser campeón, eso no lo tengo claro. No sé, sí, cuál. Si sale segundo, sí. Si sale segundo entra a la Libertadores, juega repechaje. O entra un repechaje. Juega repechaje, jugó Peñarol este año y que todos los jugadores uruguayos que han jugado pierden. Ay, claro. Porque entonces, no hay forma, el uruguayo gane. No me sirve, claro, un cruce con un venezolano último, igual. No, igual que vamos afuera. Claro. No me sirve. Porque la sudamericana, viste que ahora ya no es más entre los dos uruguayos. Antes entraron a Sudamericana, claro, mucha gracia no tenía porque jugabas contra el otro uruguayo y si sí, quedabas afuera, o sea, no habías entrado a la Sudamericana, no habías jugado contra nadie. Sí, ahora juega uno contra un peruano y uno contra un boliviano. Están bien armados acá por la UF. Terminás la isla y los tres días jugás, sí, ¿no? Sí, siempre sí, temporada, hechos pedazos, nada, sin contrato. Hecho, sin contrato, con la mayoría que se te van. Maravilloso. Porque si sentás una copa se te van a ir los jugadores. No, el calendario está muy bien pensadito. Con razón, por eso es que no ganamos nunca una Copa Internacional. Claro. Está todo dado también para que eso no pase. Claro. Bueno, pero Antes que cuentes eso, sí, no, contalo vos y después yo termino con área penal con mi crítica periodística. Bueno, perfecto. La gente sigue insistiendo de que llamemos a Cabrera, pero no, dejémoslo porque capaz que de verdad está enojado y le mandamos un abrazo. Ayer yo tenía una jornada complicada, como habitualmente. Y iba a llegar al partido de Cerro sobre la hora. El partido empezaba a 3:10. ¿No? Sí. Yo salía del centro a las 3, ineludiblemente, a las 3 en punto. Entonces, sabía que no iba a llegar a escuchar los primeros minutos del partido. Claro. ¿No? No iba a ver los primeros minutos del partido. ¿No? Iba derecho para el Saroldi, pero no iba a llegar a 3:10. ¿No? A las 3, 3:02, 3:03, me subo al auto y digo, bueno, está, yo tengo que saber cómo arranca el partido. Claro, pongo la Sport. La única que me puede salvar es la Sport, digamos, es la única radio que va a estar transmitiendo en vivo partido Cerro Defensor un jueves a las 3 de la tarde, ¿no? Cualquier radio que no sea de fútbol no lo va a pasar. Está, pongo la Sport, no sé qué, Toto da Silveira. Bueno, estamos acá directamente del Saroldi, una jornada gélida, no sé qué. Por suerte, nosotros estamos cómodamente instalados, no sé cuánto, pero estamos sufriendo por nuestros compañeros de vestuario, que de verdad se vinieron muy abrigados hasta acá, hasta el Saroldi, desde donde estamos, pero bueno, están sufriendo allá abajo, un saludo para ellos. Ya va a comienzo este partido con dos equipos que ganan, promesa buen fútbol, a primera hora, no sé cuánto, y empieza a dar datos, viste, primera hora y tal partido, y ahí ya 3:15 más o menos, ¿no? 3:10, viste, y bueno, dame la alineación, Nacho, no sé quién, le da muy... Bueno, por Cerro, banco suplente, fulanito, por defensor, no sé cuánto, bueno... ¿Con Julio Ríos estaba ahí? No, el Saldonvide, creo que era el relator. Ah, Ignacio Saldonvide. Ahí va. Relator suplente de Julio Ríos. Ahí está. Perfecto. Como le veníamos diciendo, antes del comienzo del partido, que viene un poquito demorado, el perdió River, que está complicado, Carrasco con problemas, qué pena, Nacional, Peire, alguna información, sale Hugo Peire ahí, de la AUF, no sé cuánto. Bueno, se demora el inicio del partido, no sé cuánto, está, no sé qué, está, bárbaro. Oh, yo miro el reloj 3:15, yo ya estaba por llegar al Saroldi. Como estoy llegando al Saroldi 3:20, le dice, bueno, a ver, a los muchachos del vestuario les... que están llamando por interno. A ver si entienden una cosita. El partido está demorado. Dice, ¿por qué? Y como haciendo a ver si me entienden de costado. Está demorado porque no hay imagen. ¿Me entienden? No hay imagen. Porque bueno, dice, vamos a decir. Estamos en los estudios de la radio. Qué desastre. No. En el Saroldi está nuestro compañero. Pero nosotros estamos transmitiendo en la radio. Vamos a esperar a ver si se soluciona este tema. ¿Cómo los dejó en Orsay, Tenfi? Y si no, veremos la, bueno, la posibilidad de trasladarnos lo más rápido posible hasta, hasta el Saroldi. Ah, y al final, por lo que tengo entendido, porque ahí yo también bajé el Saroldi y lo vi, no sé. No sé qué habrá pasado con la vida del Toto. Si se tuvo que tomar un... ¡Ah! Se tomó un taxi. Se tomó un taxi. Pará, cuando terminó el partido, prendo la radio y estaba quejándose. Bueno, vamos a terminar esta transmisión. Está dos bien. Minutos después. A terminar esta transmisión porque estamos trabajando en condiciones informales. Dice, la gente de River muy gentilmente nos acomodó a último momento, porque ustedes saben, tuvimos algún percance. Claro, estaban las por. Pero estamos en una cabina inundada. Dice, menos esto, mal que tenía gracia ahí cerca, ¿no? Imagínate, si están en el centro, sí, claro, si el partido fuese en el Charrúa. Esto es insano. Acá están dadas todas las condiciones para que nos contagiemos de gripe porcina. Tiro esa. Sí, tiro esa. Porque el piso está inundado, porque está sucio. No vamos. Cierren la transmisión ustedes desde estudio. ¡Pum! Se fue. Se fue el Dutch. Pa, o sea, qué embole que te pase eso. Tirar la de estamos en vivo. Y que te deje así en Orsay, estás regalado. Eso se hizo mucho en históricamente, mundial, ¿no? En los mundiales, en los campeones. En los mundiales, en las clases. Estamos acá en Chicago, sí, viendo a Estados Unidos. Bueno, estás, les pasó en la habitación. A Rodrigo Romano y a Juan Carlos Elsa, creo que les pasó en el último mundial o en la última Copa América, que no llegaron a la sede donde era el partido por los vuelos, no sé qué. Sí, el primer partido lo hicieron por teléfono, creo. Y lo hicieron por teléfono y había un retraso de... Salvaje, el relato, sí, sí, con la imagen, porque yo estaba mirando la imagen que le llegaba de Venezuela y la imagen satelital que llevaba acá era otra. Y tal, fue catastrófico. Sí, ha pasado. Lo sí. del Toto ayer. Pasó mucho también en el Mundial del 78, el de Argentina, que creo que había una radio por ahí que había comprado los derechos y la mayoría relataba de Colonia diciendo que estaban en Argentina. Ahí está. Ahí. Y hubo algunos periodistas, no me acuerdo quién fue el que dijo: somos la única radio que está realmente en Argentina desde los estadios. Claro. Y el resto se requemó un poco y les había claro, blanqueado. Claro, prendió fuego. Y hay mentira, una historia, ¿no?, que me contó mi viejo de un relator que un problema así de derechos o no sé qué, lo que hizo fue, frente a escribano público, se vendó los ojos porque no podían relatar viendo el partido ni por tele. Álvaro Recoba, en el 87. Álvaro Recoba, sí, ahí va. Se vendó los ojos y puso una radio de otro país. Entonces, él relataba lo que relataba el relator de otro país. Exacto. Una cosa así fue, ¿no? Sí, en la 30 creo que lo hizo. Increíble. Recoba, gran escucha de segunda pelota, no, él y sus compañeros de trabajo ahí en la Aguada. Es un crack, Álvaro Recoba, es presentador de carnaval también. ¿Cómo no? Y ahora relata básquetbol en Universal. Vamos a mandarle un saludo. Sí, sí, sí, eso sí. Bueno, hay otra nota que yo creo que en algún momento la comentamos acá también, que un relator, que hoy sigue en la actualidad, estaba relatando un partido de extranjero también, no me acuerdo si de cuadro, de copa o qué, y faltando cinco por ahí, todas las radios dejan de transmitir. ¿Por qué? Porque se había cortado la señal. Y el único relator que queda relatando es este relator, claro, clásico relator, y y todo el mundo sorprendido. Dice, opa, ¿viste? ¿Está ahí? Claro. ¿Cómo hace? Claro. 0-0 el partido. Terminó el partido acá, no sé, en Belo Horizonte, 0-0, ha culminado el match. Sigue la transmisión de Radio X, perfecto. Y después le dicen, vos, ¿cómo hiciste? No, nada, inventé. No, hijo de puta. No. Cerré los ojos y inventé el partido. Y dice, vos, pero vos sos loco. Si llegaban a hacer un gol. Pero ¿cómo terminó? 0-0. ¿Y quién ganó? Yo. Qué hijo de puta. Para toda la gente cree que yo estoy ahí. Qué maestro. Eso es una enfermedad mental. Claro. Histórica de los periodistas deportivos, sobre todo de la gente de las transmisiones de fútbol, que siempre tuvieron la obsesión esa de estar, claro, o de empezar antes. Claro, sí. En la época de Solé y Heber Pinto, era una competencia diabólica. Y Heber Pinto, que era un cerdo. Y esto me lo contaron a mí por la tesis que estoy haciendo, que tiene que ver con esto, ¿no? Me la comentaban que, por ejemplo, en un mundial, no me acuerdo quién me la contó, pero una anécdota genial. Y estaban durmiendo en la siesta, era, vos, Rafa, vamos rápido que ya salió el grupo de la 10. Decía que 10 ya se fueron todos para el estadio. Bueno, está, faltan 4 horas para el partido, qué mierda. Llegan al estadio, ¿y qué hacía? Javier Pinto mandaba a su locutor comercial a que prenda la luz y que leyera... Aviso, pero sin salir al aire para que el resto se comiera la pastilla y saliera antes. ¿Qué? Porque era toda la obsesión de que si yo salgo primero tengo más audiencia, cosa que obviamente no existe, ¿no? Pero en eso son mandados. Porque ahora me acuerdo de otra historia, que fue el año pasado, Defensor jugando. ¿Cómo está, Arias Penal? Divino. ¿Qué capítulo? Y la musiquita de las anécdotas está divina, negra. Yo te agradezco. El año pasado, Defensor jugando Libertadores, o este año. Este año fue en Turismo, yo estaba en Punta del Diablo. viéndolo con mi amigo Coco Rivero. Uh-huh. Una jugada, jugando contra unos brasileros, contra unos colombianos, defensor, y relatado por Fox, ¿ah? Sí. Patea a uno defensor, pega en el palo, pega en la línea. Ah, y Fox se come el gol. El Bambino Pons. Y como los relatores no estaban ahí y la transmisión no muestra un replay o no sé qué, por 20 minutos más fue 0-0 el partido. Sí, y sí. Todas las radios que retransmitieron de acá, para todos fue 0-0 en todo ese primer tiempo. Salvo Javier Máximo Goñi, que había viajado. Claro. Porque es uno de los que viaja siempre. Y estaba de la cancha y dijo gol, gol, cobró, fue gol, porque sacaron de la mitad de la cancha. Qué genial. La transmisión de Fox pasó el replay y no se vio cuando sacaron de la mitad de la cancha. Entonces no se vio nada, ninguna señal que fuera gol. Claro. Porque aparte, como era visitante, vos no ves la tribuna gritando y cantando. Era visitante. Sí, aparte un gol de defensor, tampoco hay mucho para mostrar. Bueno, no me hagas más tener problemas con defensor. Ayer tuve con Cabrera, que es una amiga, se le mando un saludo de vuelta. Y bueno, después de esta cadena, quiero fue con meter... San Pablo allá, me dice. San Pablo en, en San Pablo, sí. Yo quiero cerrar con una opinión que me tiene caliente y que los resultados de la liga, por suerte, han conspirado contra esta conspiración periodística, valga la redundancia, que afectaba a mi institución nacional. ¿Por qué? Porque antes de empezar la liguilla, no es un cuento, es una crítica. Okay. Aguda opinión, y filosa. Opinión. ¿Por qué? Porque antes de empezar la liguilla, muchos medios de prensa nacionales entraron a, no te quiero decir inventar, porque queda un poco feo, ¿no? Empezaron a poner... Que, opinión, música de opinión. Claro, que el candidato de la gente de Nacional para la dirección técnica es Carrasco. Vos no lo crees nada. Citando... Pablo, la canción de nosotros, ¿no? Negro, cortá un cachito. No crees nada, Carrasco, ¿no? No, no es que no le tengo tanta bronca, pero no, o sea, no quiero que sea técnico nacional por estos tiempos. Nunca. Tal vez cortá, negro. Cortá. No crees que sea técnico nunca. Ahora no. Y por un tiempo no. Más adelante puede ser. ¿Cuántos años? Por lo menos 10 años más. Gracias. Y hay varios medios que yo he leído que citan páginas web. Que son, es como que digan, no sé. Sí, Rafa Cotelo tiene que ser el conductor de Telemundo, según dice la página web acá. Sí, amigos sí. De Rafa del amigo Cerro, Rafa Cotelo punto blogspot.com. O sea, ¿quién joraca vota ahí? Nadie. ¿Y vos sabés que hay una movida salada de socios de Nacional? A mí me dijeron que son 6.000 socios, yo. Ah, para sí, sí, cosa. Sí. Que dicen que, claro, por eso, me parece que es un poco mucho. Que si lo nombran a Carrasco, se borran. Sí, pero hay una cantidad importante. Me lo dijo no sé un allegado muy cercano a Nacional, que vos, mirá que hay una movida salada, si nombran a Carrasco, se borran. Lo cual a mí me da mucha lástima, a mí me encantaría que Carrasco fuera técnico nacional. Me divierte mucho Carrasco a mí. Tal. Bueno, eso creo que le pasa también a los periodistas. Se divierten mucho y tienen mucho trabajo si Carrasco es técnico. Y aparte a mí no me importa si pierde o si hace las cosas que hace Carrasco. Claro. Porque es Nacional. Yo a Carrasco no lo quiero en Cerro. ¿Entendés? ¿No lo querés en Cerro? No. No, porque me encantaría que mi cuadro jugara como juegan los cuadros Carrasco. Pero si hace esas cosas, en el medio de la liguilla, licenciarte 7 jugadores titulares, no lo aguanto. ¿Entendés? Claro. ¿Sabes el lío que se le arma en Cerro si hace eso? O sea, o si hace esa, la que Nacional le puso suplente, ¿te acordás? Y él le puso más suplente de los suplentes. Y terminó perdiendo. No, ganó. No, ganó, cierto. Llega al estadio y lo atiende. ¿Qué suplente? Bueno, si ese partido no lo ganaba, lo rajaban. Lo rajaban. Ese partido no lo ganaba. Se acabó Área Penal Juvenil. El agradecimiento a nuestras oyentes mujeres que se han fumado este habano de unos 40 minutos aproximadamente. Pero bueno, en fin, una vez, hace tiempo no hacíamos esto. Para cerrar entonces con Área Penal Juvenil, la última cortita música anécdota. Hoy la radio me quedó prendida en las poros. Hoy cuando me desperté a las 8:30 de la mañana, me subí al auto, estaba el Toto. Y lo que primero que escucho, y con eso apagué, puse Joel, dice: vos, qué lástima que haya cerrado la cantina de acá al lado, ¿eh? No, Jorge, le dice, no, está un poquito retrasado el pedido. Se ve que cerró, porque hace media hora que... ¡Mirá! ¡Ahí viene! ¡Ahí venía el mozo! ¡Media hora hace que te pedí un café! Esto no tiene ni pie ni cabeza. ¡Va! ¡Está! Dame el café, mandá la pausa. Pausa, negro. Justicia Infinita, parte 7. Ahí diga, estamos escuchando. Estamos escuchando Yo Te Asesino por la banda de. El Peyote Asesino. Ah, Peyote. El Peyote Asesino está acá. Que pase nomás, decirle que pase que estamos al aire. todos los mediodías en 93.9 Océano FM. El Máster en Economía de la Universidad de Montevideo anuncia su inicio de cursos el 3 de agosto y convoca a aspirantes a becas. Las solicitudes se deben presentar antes del 27 de julio. Para despegar, no hay que viajar. Máster en Economía de la Universidad de Montevideo, 707-4461, interno 315, www.um.edu.uy. Canilla libre en Barraca Malvin. Toda la grifería con 40% de descuento. Como siempre, te damos más por menos. Barraca Malvin, Estanislao López y Legrand, 613-5444. En 30 años, España dejó de usar la peseta. Los italianos ya no compran con liras, ni los franceses con francos. Eso sí, los ingleses siguen pagando con pounds. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional. En Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center. Oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. En Séptimo Cielo decidimos tomar este espacio publicitario para agradecer a todos los que en estos casi 3 años han compartido sus mejores momentos con nosotros, nombrándolos uno por uno. Gracias, cliente número 1. Gracias, cliente número 2. Muchas gracias, cliente número 3. Gracias, cliente número 4. En Séptimo Cielo, gracias. Cuidamos tu intimidad tanto como vos. Así que simplemente muchas gracias a los 100.000 clientes que vinieron a compartir con nosotros su mejor momento del día. Para nosotros también fue un placer. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga. Teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Salí a correr y deja que el viento te acompañe en el camino. Vos podés vivir el invierno al máximo con ADES, porque contiene nutrientes esenciales de la soja, más 7 vitaminas y 3 minerales, que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con ADES, viví el invierno intensamente. La naturaleza te espera. Liquidación de invierno en Rockford. Las mejores marcas de calzado e indumentaria con descuentos de hasta un 50%. Welcome to Rockford. Welcome to Winterland. Centro, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Colonia Shopping. Válido hasta el 31 de agosto de 2009 o hasta agotar stock. Para Lucy, una ambiciosa ejecutiva, aquel ascenso sería su peor pesadilla. Del glamour de Miami a un gélido pueblito de Minnesota. Nueva en la ciudad, la última comedia de René Zellweger y Harry Connick Jr. Nueva en la ciudad, divertidísimo estreno. Hoy, en los mejores cines. El certificado oficial Patriciero presenta Seminarios Interactivos para Radio. ¿Cómo elegir una buena película en el cine? Ay, Gordi, ¿por qué no vemos esa, la del cocinero polaco que sale en busca de su amor de la infancia? Plan A. Cocinero, no sé, pues me da hambre. ¿Por qué no vemos mejor la de Angelina Jolie? Plan B. Tengo una idea. Vos ves esa y yo otra. Después nos la contamos entre nosotros y nos ahorramos 2 entradas. Entrá en patricieros.com.uy y demostrá lo patriciero que sos. Participá, ganá y recibí tu certificado oficial Patriciero. Palma Nicolina Raballo nació en Buenos Aires en mayo del 29, en la ubre de una familia trabajadora. Comenzó a cantar de chica y profesionalmente con 12 años con su hermano Manuel. Adoptó su nombre artístico en la década del 50 con el grupo Las Alondras. Allí conoció al trompetista de Los Colegiales, que sería su marido. Como antes, más que antes, destino de mi amor. Y busqué entre tus cartas. En el 56 formó el cuarteto vocal Los Cuatro Bemoles, que tuvo la base de Los Cinco Latinos, grupo que debutó un año después con el estilo de Los Plateros. Siendo vocalista de dicho grupo, se hizo conocida en el mundo con temas como Solamente tú, Recordándote, Juntitos Juntitos, Tú Eres Mi Destino y Balada de la Trompeta. el 69 en adelante hizo carrera solista y en el 82 volvió con sus músicos. En su carrera grabó 12 discos, dos de ellos con el trío Los Panchos. A horas de presentarse en el Teatro Metro, celebrando los 50 años sobre los escenarios, el Dío Ando presenta este viernes a las 18. Lo mejor de Estela Rabal, primera parte. Hoy viernes, en segunda pelota. Hola, Piñe. Te queremos felicitar porque por el minuto que hiciste de tiempo. Y gracias, igual el 6 me acabó. Jorge Carlos Piñeirúa. Piñe, el capitán Garfio. El capitán Garfio. Federico. Fabregat. Pablito, el taxista tú, el que está con la oreja parada, escuchando todo y mirando todo por el espejo. Opinión fija. Juan Urrutia, José Luis Chilaver, opinión contra Rogelio Ceni, a 10 goles. ¿Quién gana? Engancha grande. Cotelo, Rafa. Fue quien me hizo debutar a mí. Un monstruo llamado Zulma Lobato. Fue quien me hizo debutar a mí en las líderes de contratistas. Fue mi primer pase, yo lo creo que en el primer. ¿Vos sos contratista? No, el único pase que metí fue el Dani, fue un fracaso. Edison Campilla, el presentador de la familia. A tu hermana la voy a sacar en mi auto nuevo. Y el asiento del fondo le meto hasta lo... Edison Campilla. Departamento de Noticias. El frío se hizo sentir en todos los rincones del país. Las bajas temperaturas dispararon el consumo de energía eléctrica. Anoche, a las 20 horas 39 minutos, se registró el pico más alto de consumo en lo que va del noticias. Año. Meteorología alerta. Alerta. Y las bajas temperaturas continuarán hasta el sábado. No noticias. Elas entravam no Brasil por Livramento, por Rivera Livramento e por Artigas e Paraí. São os dois pontos de fronteira, né? Estão andando na mesma banda. Sim, sim, mesma quadrilha que tinha esses dois pontos de acesso das armas, tá? Então, essas armas eram encaminhadas para Porto Alegre e a droga vinha de lá como forma de pagamento por essas armas. A banda era integrada por brasileiros e uruguaios? Sim, sim, a maior parte de brasileiros, mas nós identificamos dois uruguaios, tá? Um responsável pela distribuição das drogas aqui em Livramento e um uruguaio residente no Uruguai, propriamente, responsável pela internação das armas do Uruguai para o Brasil. Para o Brasil. Notícia. O músico de 67 anos de idade eligiu para começar sua gira mundial à cidade de Nova York. Allí la semana pasada se presentó en el popular show de TV Late Night with David Letterman y desde la terraza del teatro Ed Sullivan tocó a mediodía para una enorme cantidad de fans que desde la calle asistían a este mini show gratuito. Hace pocos días se confirmó que Paul McCartney tocará en enero del 2010 en la ciudad de Buenos Aires. Noticias. Un video inédito de Michael Jackson grabado hace 15 años muestra a Homer, un niño que en aquel momento tenía 11 años, compartiendo una Navidad con la familia Jackson en Maryland. El niño actuaba como uno más de la familia y recibió regalos y abrazos de parte de Michael Jackson. Durante el funeral del rey del pop, el muchacho estaba sentado junto al resto de la familia. Ese hecho y el fuerte parecido entre los dos, lo que generó el rumor de que se trataría de un hijo biológico del cantante, concebido durante una relación pasajera. Un estudio de ADN revelará la verdad. Noticias. Empezó la cumbre del Mercosur, los presidentes de los países miembros están reunidos en la ciudad paraguaya de Asunción. El tema central del encuentro es la situación de Honduras, después de la destitución del presidente Manuel Zelaya por un golpe de Estado. Honduras es una herida que sangra en la democracia regional. Noticias. El presidente de puesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha iniciado el regreso a su país. Desde la capital de Nicaragua se dirige en este momento por carretera hacia la frontera. Zelaya ha pedido a las fuerzas militares que no impidan su retorno y que se sometan a su autoridad. Noticias. The Americans may have struck close to Osama bin Laden. In Washington, defense officials are saying that they're all but certain his third son, Saad, is dead. Killed by a missile from an American drone. Noticias. Aló Presidente, el programa de televisión de cada domingo del presidente venezolano Hugo Chávez, incluye publicidades de productos de empresas del Estado, que Chávez llama empresas socialistas. Señora, señor papá. Si usted quiere que su niño sea mucho más lindo de lo que ya es, póngale pañales venezolano. El guayuco es la marca. Cuando el niño hace pupú, a veces se chorrean porque el pañal está hecho, es un fraude pues, y lo llaman los populares, ¿eh? Y el premium es, bueno, para los bebés de lujo, y así lo presentan ellos. Eso es el capitalismo. Ya me tiene repodrido, que viva Estados Unidos. Chávez destacó el lanzamiento del teléfono celular de menor costo del mercado venezolano. Modelo C-366. Tiene alarma, calculadora, juego, calendario, reproductor. Precio de venta. ¿Qué precio tú te imaginas? Tú que eres ministro de Finanzas y Economía, ¿no vas a saber tú? 40, 50. 30 bolos. 30 bolos. Se acabaron los vergatarios. El nivel llegó hasta el desespero, el vergatario. Bueno, vamos a darle un aplauso al vergatario que hoy sale a la luz. Bien, bien. más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. El tío Francisco de Narváez ofreció más de 100 millones de dólares. Estaría cerca de comprar tienda inglesa. Tienda porque inglesa. Soy un tipo común, como él o como sí, vos. Henderson Jack había señalado que quería vender el comercio. Porque, bueno, los integrantes parece que no estaban tan interesados en continuar. Fuentes del sector confiaron que buena parte del éxito de la transacción pasará porque de Narváez convenza a Henderson de que va a hacer las cosas bien. Recordemos que de Narváez controló la cadena uruguaya Tata durante la década de los 90. Soy nieto de inmigrantes como muchos de nosotros. Mis abuelos fueron fundadores de una cadena de tiendas. Mis abuelos inmigrantes hicieron Casa Tía. Casa Tía. Tendríamos que separarnos, pero por un tiempo nomás, tomar un poco de distancia. Segunda pelota, otra gran mentira. Momento de opinión fija, las propuestas llegan a través de los correos segundapelota@oceanofm.com. Llegan a través del mensaje de texto 9390 con el prefijo SP y en instante 628-9626. Vamos a tener llamada. Abriste el micrófono, ¿no, negro? Sí. Está, no estoy escuchando otra cosa. Qué divino que es. Claro, lo que estamos escuchando. Qué hermoso que es trabajar en esta radio, porque el ambiente que hay. En este momento se armó una cantarola con una guitarra completamente desafinada, a la cual le falta una cuerda. Y la voz que están escuchando es la del Picero y la de nuestro amigo Diego cantando a Don José. Germán creo que está también. y están cantando a Don José. Yo no sé qué clase de drogas consumen antes de los programas, pero están los tres, pero aparte creyéndose que está, o sea, que está, sí, no, el Nero rompiendo los huevos ahí. Aparte el Nero que le encanta esa música, le ¿no? encanta. Pero están los tres convencidísimos que adelante tienen el Estadio Centenario, que vinieron del exilio ayer, ¿eh? O sea, están, sí, sí, sí. Mirá, están de barba y ahí está, ahí está. ¡Ah, mirá lo que te cantan ahora! Y si la enganchás... Por favor. Pueden enganchar y mañana con libertad. Vamos, ensáyenla una vez y después la tiran cuando la tienen. Buah. Quedó mordida ahí, ¿eh? Primera propuesta dice: ¿cómo se contiene la risa cuando se te presenta una persona importante de una empresa con la que se van a entablar negocios fundamentales por parte de la empresa donde vos trabajás? Y mientras te aprieta fuerte la mano, te mira a los ojos y te dice: Bergamasco, un gusto. Hay un profesor en la UTU de maquillaje. Uh-huh. Que de, sí, que de apellido. Hay un actor, Antonio Bergamasco. No, no sé cuál es el nombre de pila, pero a mí me pasó una vez de ir a hacer un laburo en un boliche hace muchos años con mi amigo Martín Cardoso. Y el muchacho que estaba maquillando era muy amanerado. Uh-huh. Y claro, cuando estás con un amigo en un boliche, ya todo te hace reír, digamos. Y tal, mientras me maquillaba, me dijo: sí, yo tomo clases con Bergamasco. Me dijo: no, pará, me estás jodiendo, me estás cagando. Bueno, está, sí, parece que sí, que es cierto. Acá dice Alejandra, dice: si una persona que conoces mucho utiliza un vaso para guardar los dientes y ves que un día lo quiere utilizar para darte el café de la tarde, la primera respuesta que tuve fue: no, no quiero, me duele mucho el estómago. Y después, ¿qué le digo? ¿Voy a llevar el pececito al veterinario porque tiene hipo? No sé cómo decirle que se vaya a agarcar sin que mi amiga se dé cuenta que odio a su abuela, ¿no? Bueno, ¿cuándo debe ser la primera parte del cuerpo en lavarse? Cuando uno se ducha. Tema libre, Pocho la Pantera. Ah, sí. Sí. Opinión fija: si el agua evapora a los 100 grados, ¿por qué un charco de agua en la calle se evapora si no está ni cerca de los 100 grados? Uh-huh. Para opinión fija, ¿hay que mandar a Cacho de la Cruz a Venezuela para que haga los chivos en Aló Presidente? ¿Ya? Eso está referido a la venta que está maravillosa que nos prepararon hoy con Chávez vendiendo el teléfono portable, el móvil, celular venezolano y pañales también, ¿no? Uh-huh. Lo de Chávez es genial. Ah. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla allí? Sí, Diego. Diego, ¿cómo te va? Una consulta. Para ver la opinión de ustedes. Ya que empezaron hablando de los periodistas deportivos, ¿a qué edad para ustedes se tendrían que retirar los periodistas deportivos? Ya que en este país son eternos. Uh-huh. Perfecto. ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. Opinión fija. ¿Por qué, por más que el hombre esté de novio casado, continúa con la imperiosa necesidad de bajarse una mano cada tanto? Por favor. Sí, sí, sí. Vamos a dejar, evitar los temas con esa tinta, porque hoy está Campilli al final y agota todos esos recursos. Tema libre, Finlandia. Acá tengo uno, dice: ¿a quién llamás si chocas con una camioneta del Banco de Seguros del Estado? Muy bien. Para opinión fija, ¿la buceca es lo mismo que la cazuela de mondongo? Ajá. ¿Cuánto tarda un árbol en ahogarse si lo sumergimos en agua? Muy bien. Tema libre, Rodi Silva. Tema libre, pues ya hemos opinado hace una o dos semanas a Rodi Silva. Opinamos. Acá dice, alguien dice: tengo una duda y como hoy Jorge Carlos no llega a opinar, es el día ideal. Todos nos damos cuenta que la remera que apareció en su casa es del nunca bien ponderado Patas de Bolsa. Ustedes son buenos compañeros y no se lo han hecho ver. Mi pregunta es esta: ¿no será del alcahuete que le cuenta todo a Belucci la remera que apareció en la casa de Jorge? Yo creo que el tipo se cansó de ser suplente y quiere ser titular. Sí, nosotros lo estamos cuidando y no se lo habíamos querido decir. Antes de recibir al oyente, una que se repite: ¿por qué la camiseta de la selección es celeste si la bandera es azul y blanca? Celeste es la bandera argentina, ¿no debería ser azul y blanca la uruguaya? Uh-huh. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla ahí? El Indio. Indio. ¿Todo bien? Bien, te escuchamos. Nada, quería hablar sobre... el caso Mascherano, no sé si ustedes hablaron ya, comentaron algo. No, me lo comentó un amigo, sí, que hay una página web que generó toda una movida en Argentina, pero contala vos. Se trata de un periodista que hace un informe y lo sube a YouTube, pero porque no lo aceptaron en los canales. Pero habla sobre, estaría bueno que lo vieran, pero habla sobre que tiene un motor de un Fiat adentro del cuerpo. Y en realidad tiene toda la pinta de que es algo armado por esta marca, ¿no? Como que fuera una propaganda, pero dura como 30 minutos. Ah, sí. Entonces, más que nada, como no se sabe muy bien qué es, y en la tele lo han promocionado en programas como Fantino, TVR, Zapping, todos esos, saber si, qué opinan, si ustedes sabían del tema, pero qué opinaban, si era algo armado o algo que este periodista quiso hacer de verdad, como un informe, o una cosa que era de la marca mismo, ¿no? Una propaganda. Uh-huh. Pero ¿el motor está en el cuerpo de quién? De Mascherano. ¿De Mascherano, jugador de Argentina? Sí, ahí va. Pero lo que pasa es que tenés que ver el informe porque, o sea, te mueves de risa. Sí, digo. Yo estoy en la página ahora, la cara del tipo no es muy... Claro, un bigotes ahí. Ah, bigotes. Casomascherano.com. Ahí va, sí, perfecto. Sí, sí. Si lo ves en YouTube, está en como en 5 o 6 partes. Y después está en una página que lo tenés que bajar, tenés que tener el RAR para poder verlo. Cualquiera de las opciones son buenas. Uh-huh. Lo planteo así para que vean, a ver qué opinan de eso ustedes. Muchas gracias. Dale. Chao, bendito. Acá dicen ventajas y desventajas de tener hermanos. Soy el varoncito después de dos hermanas, que es lo peor del mundo. Otro dice el gaucho Martín Fierro. Otro dice, en un día de frío como estos, ¿qué prefieren? ¿Estar a un metro de la estufa de leña mirando la tele? ¿Estar acostado, tapado hasta el cuello, escuchando la lluvia? ¿O volver del baile en un auto con calefacción que te deja en la puerta de tu casa? Hablando de orinar, dice, ¿es válido con este frío orinar sentado mientras calentamos las manos para la sacudida al final? Ah, oh, por favor. Y lo curioso es que el firma Vale. ¿Eh? Sí, se llama Valentín, ojalá. Es medio raro, hermano. Sí, si nos tienen, mira qué lindo, que conquistar uno de los dos, ¿qué prefieren? ¿Ser provincia argentina o un estado brasilero? Ajá. Uh-huh. Acá dicen, estoy saliendo hace poco tiempo con una chica, por lo cual no hay tanta confianza todavía. Ayer ella tuvo un cumpleaños de una amiga suya, en donde había pibas y pibes, y yo una salida con amigos. Durante la noche nos mandamos mensajes de texto, pero de un momento para el otro no me respondió más por un lapso de media hora o menos. En ese momento yo estaba con mis amigos en una whiskería medio copeteado. De la calentura, porque no me respondió más, había una chica atractiva trabajando ahí, y salí con ella. ¿Soy un cretino? ¿O andás a ver qué estaba haciendo ella, que no me respondió? Ya que era un cumpleaños mixto y vaya uno a saber qué pasó. Pregunta... Alguien Nacho. Alguien que se llama Nacho. Acá hay un tema que nos divide. Y si llegara Jorge, creo que nos divide aún más todavía, Pablo. Ajá. Y te pido que tomes ese punto. ¿Qué es mejor? ¿Ser hincha de un cuadro grande o hincha de un cuadro chico? Bien, otro tema filosófico. Claro, ¿no? Claro, porque es filosófico, sin duda. ¿Sabés que hoy me saludó en la vía pública periodista de Turf, el diario El País? Mirá. Pablo Núñez. Mirá. Que es gran escucha de segunda pelota, y me dijo que él hacía vestuarios en el 90 y que sabía de un integrante de este programa que en esa década iba mucho a comer a lo de Puglia, no lo de Sergio, a lo de Jorge Puglia, a lo del Flaco Ravera. No los conozco. ¿Y vos no sos? No. Ah, yo los conozco, sí. Los vi varias veces jugar. Debe ser Mariano. Y capaz. Debe ser Mariano, sí, seguramente sea Mariano. Que es hincha de Nacional, porque Jorge es fanático de Defensor. Sí, sí, sí. Se muerto. La gente de Defensor lo quiere pila. No, lo que pasa es que está. A ver, alguno más. ¿El sexo anal tiene relación directa con la tonificación y el endurecimiento de la nalga? A ver, alguien en línea ahí se le pone un poco de lógica, ¿no? Como diría el banco. ¿Aló? Buenas. ¿Quién habla? Tico por acá. Tico, ¿cómo estás? Saludos a Laura, a Gonzalo, me están escuchando. Muy bien, mandale. Bueno, tengo dos. La comida, viste que la gente por lo general se lleva comida en el tupper, ¿no? Al trabajo. Sí, yo me traje hoy. Bueno, muy bien. Calentar, ¿con tapa cerrada o tapa abierta? Muy bien. Y el otro, fotógrafo, contratar. Vos te vas a casar, a vos, Pablito, que te falta poco. Bueno, poco no sí. Sé. Y ponele que vas a contratar a un fotógrafo. ¿Caro, barato o qué te fijas? Para contratar, ¿podemos ampliar la fotografía y filmación que casi siempre te le meten en combo? Muy bien, ahí va. Dale. Bueno, a ver si llaman al Junta Pelota, que le mandé un mensaje de Uruguay-Brasil a Danilo. Que fue que le pegaron, ¿se acuerdan? ¿Quién le pegó? Y hubo un jugador de Brasil, ¿no se acuerdan? No. Acá en el estadio que salió el gordito y su pandilla. Ah, no sabía. Ah, famoso el gordito y su pandilla. Mirá. Y sí. Bueno, gracias, Dale, nos vemos, chao, chao. Tema chao. Libre, Pablo Cuevas. Opinión, ¿por qué se llama...? Qué grande, Cuevas, sí, enteraste, sí, ¿no? Sí, bien, están ahora en semifinal. Hoy despachó a Nicolás Almagro y está en semifinales de pero... lo que era el Master de Hamburgo, que ahora es un el segundo en el escalafón, tercer escalafón, ¿no? Claro, está el Gran Slam, los Masters y los campeonatos. Yo sí, tenis los, no juno mucho. Los ATP de los grandes, ¿no? Pero, o sea, no nada, está bien, ¿no? Porque a mí qué pasa, no sé por qué, no entiendo por qué... No me ha conmovido mi chauvinismo, Pablo Cuevas. Cosa que sí me pasó en su momento con Gustavo Trelles. Y lo que hacía era mucho menos valioso, ¿entendés? Mm. Yo me ponía contento, claro, era mucho más chico. Me ponía contento cuando Trelles salía campeón del Grupo N. Sí. Que era de los autos, sino de las cachilas. Pero está salado lo que logró, ¿no? Sí, le ganó a 3 top 30 al hilo. 28, 26, no sé. 100. Él estaba a 107, pero ahora ya con esto está entre los 90 mejores, 85 vamos, por ahí va a quedar. Seguramente supera su mejor ranking histórico, que fue 88. Por el bien de él, no por el de la patria, porque no creo mucho en eso. Pero... Bueno, ya los mamaderas de Argentina, de ESPN, eso dice, el argentino nacionalizado uruguayo. claro. Qué aberrante. No. Bueno, ¿por qué se llama queso de cerdo si no es queso? Se le dice ascensor o también es descensor. ¿Cómo hacen las heladerías para sobrevivir en invierno? ¿Tendrían una lista de las 5 mujeres famosas con quien se acostarían? Y si las tuvieran, ¿quiénes serían? Tienen que ser del Uruguay, nos pregunta Bruno por allí. Bueno, y hacerle algún comentario, por favor, a Rafa, alguien que se llama Mauro, que creo que ya superó los 60 mails que nos ha enviado pidiendo entradas para De Pie porque se olvidó y la mujer lo mata. Sí, sí, Mauro, querido, me encantaría poder ayudarte. El tema es que ya yo superé el límite de entrada de invitaciones pedidas este fin de semana, estoy pasadísimo, y los compañeros también, porque algunos de ellos les tuve que pedir porque tenía mucha gente. Si es tan grave la situación, andate a esta boletería y tratá que te revendan algunos, yo qué sé. Porque salga, comenta ahí. Ofrece pagar el doble de lo que valen las entradas. No sé, andate hasta ahí o fíjate si al final sobran 2. Hacé así, andate a la boletería del movie, hoy a las 9 o a las 11 y media, y decile que te vendan las 2 entradas de Intendencia. Decí eso. Las 2 de Intendencia. ¿Está? Haceme caso. Vos hazme caso. Muy bien, aló. Hola. ¿Quién anda ahí? Acá habla Gustavo. Gustavo, bienvenido. Y antes de decirte para opinión fija, primero quiero decir al jugador de la liga universitaria ese que se borre, porque desde que se anotó para jugar, desde que dijeron que iba a jugar, se suspende por lluvia, se suspende por todo. Lo que pasa, qué poquito que estás en el mundo de la liga. No, yo mirá, que te soy voy, estrella, vos, no, mirá, te voy a explicar una cosita. Te voy a una no, mirá, déjame hablar a mí después de video. Yo voy a ser el que voy a dar la opinión sobre cómo jugar, porque yo soy juez de la liga, así que cuídate. Ah, bueno. Cuídate vos, porque me gusta pegarle roscazo en la nuca a los jueces. Bueno. Escuchame. Gustavo. Sí. Vos sos. No sé si ahora me acuerdo. Hay un Gustavo que es uno de los clásicos jueces de la liga, medio pelado, ¿sos vos, no? Yo soy pelado, sí. ¿Por qué no? Sí, el mismo. Y nos escucha, ¿no? No, el me mismo. Muero. Manejo un camión y te escucho todos los días. ¡Qué grande, Gustavo! ¿Sí? No, yo quiero una opinión fija, y esto tiene que opinar, porque no puede ser que los jugadores de fútbol, viste que en la cancha van, se pegan terrible, bombazo le pegan, se agarran 3 días tirados en el piso, vienen con el agua bendita. ¿Qué tiene el agua bendita? Que salen y vos sabés que salen corriendo como que si hubieran nacido otra vez. Es muy cierto, muy común en el baby fútbol también eso. Ah, en el baby fútbol. Y el agua bendita y el pisa fuerte. Pisa fuerte. Yo digo, pisa fuerte. Si está lesionado, se le quiebra la pata. Claro. Nunca entendí eso. Pisa. A mí me acuerdo que me decían, pisa. Claro, sacate el dedo. Así tengas un desgarro de todo el cuádriceps o te hayan partido el peroné en 2, ¿no? Sí, te partió el peroné en 2 y te dicen, pisa fuerte. No sé qué. Bueno, una opinión fija sobre el agua bendita. ¿Qué tiene esa agua? Perfecto. Porque ahora está devenida menos porque está el spray mágico. Claro. Que te enfría la pierna, te la duerme un poquito. Claro, 15 minutos te quedas morir, no puedes ni caminar. Jugar 90 minutos, no sé qué tiene, ¿sí? Bueno, y nos vemos por las canchas. Dale, en realidad lo que pasa qué emoción que me da hablar con vos, no te haces una idea, Gustavo. Bueno, que pases bien. Gracias, chao. Qué recuerdo. En realidad la liga está suspendida porque están esperando que me ponga en forma. ¿Estás sumergido en la liga porque por la gripe o qué? No sé, yo tengo frío, no sé por qué será. Pero están haciendo todo lo posible. Yo quiero mandar un saludo a mi amigo Tabaré Cardoso, que es el cumpleaños hoy, que me hizo acordar un mensaje. Me acordé ayer de noche y hoy le mando un beso. Está cumpliendo 46 años. Ayer lo nombraron en... Ayer dije, pa, estás al lado, Tabaré, porque lo nombraron en Justo a Tiempo. ¿Qué es Justo a Tiempo? Un programa de Julián Weich. ¿Sí? Estaba el negro raro en un juego pedorro ahí y dice... Onda, sea celebridad jodida, ¿no? Bien. El Canario Luna, ¿sos amigo del Canario Luna? ¿De Tabaré Cardoso? ¡Vamos, arriba! Bien ahí. ¡Opa, opa! Mira Tabaré. Bien ahí, pobre enano. Bruno dice, ¿tendrán...? Ah, no, este ya lo leí. A ver, otro dice, situación, son dueños de un apartamento que tienen alquilado. El inquilino no ha pagado impuestos y ya se les debe 2 meses de alquiler. Dado esto, consultan a un abogado y este les dice que no pueden iniciar ninguna acción legal hasta que les deba 3 meses de alquiler, o sea, un mes más. Además, se comunican con la garantía y parece que es media trucha. ¿Qué hacen? Algunas opciones. ¿Siguen esperando que les pague? ¿Esperan a que se cumpla el plazo para iniciar acciones legales? ¿Se cansa de que les diga en estos días te pago? Etcétera. Bien, yo... Las últimas. Sí, de las últimas, porque ya no tenemos tiempo. Hay gente que dice pros y contras de vivir en el cerro, pero eso lo podría opinar solo yo. ¿Por qué les cuesta tanto que los medios den información, apoyen y difundan el fútbol femenino? Y nos mandan las chicas del Huracán Buceo. Ah, yo tengo una, sí, un beso enorme para ellas, pero yo tengo mi opinión. Que no le va a gustar, y es que no es fútbol. Bueno, claro, el fútbol uruguayo tampoco es fútbol. El fútbol uruguayo tampoco es fútbol, sí. Creo que es de Leyo una frase gloriosa, es que el fútbol uruguayo es un deporte único en el mundo. Mm. Es otro deporte, claro, y creo que es de Leyo. Sí. ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? ¿Se puede mentir en un currículum vitae? Uh-huh. ¿A quién eligen para participar del juego de tu vida para saber algún secreto? Che, la propina no debería ser obligatoria, ya que te pagan poco por la propina, que dejan muy poco. Y bueno, está. Por ahí estamos. A ver, una más. Dice, ¿profesionalidad o sentimientos? Los que dicen actores o showman, ¿qué tan profesionales son? Por ejemplo, si el Tibaldo es llamado por Damiani para que haga la conducción de los 120 años del Manja, ¿va? Y si le pagan buena plata, opinen. Si no va, ¿está bien o es un banana? Y bueno, hay abundantes más, pero desgraciadamente todo no entra. Vamos. El último, perdón. Ah, sí. ¿Quién es el mejor? Y con este cerramos. ¿El negro Don Yolillo o Paola D'Alto? Ah. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Han llegado algunos mensajes, Rafa, que dicen que si no es el Pantera puede ser el Fanta, que al parecer también es otro afamado trapo de la zona del viaducto. Sí, no lo tengo, pero bueno, está, veremos. Al amigo, porque ahora respondió gracias por lo de la intendencia, nada te asegura que vayas a poder entrar, o sea, es muy probable que no, pero ya que querés gastar tus últimos cartuchos, probalo, suerte. Muy bien, tema número uno, dice lo siguiente... La comida en tupper, ¿no? O en esos recipientes de plástico, ¿se calienta con o sin tapa? Mirá, te voy a decir algo. Para mí depende de la comida. Es un gran punto. Sí, yo te explico. Hoy traje milanesa de pollo con papas al horno. Y a la milanesa antes de venir le puse mozzarella arriba. Uh-huh. Entonces yo quiero que se derrita la mozzarella. Entonces voy a sacarle la tapa. Porque si está con la tapa puesta, no sé si se derretirá o no puedo controlar si está derretido o no. Se le saco la tapa. Hay otras que creo que la tapa le puede generar como un ambiente más cerrado y que se caliente más parejo. Porque viste que el microondas te calienta todo desparejo. Sí. Yo siempre le tengo como... Yo prefiero sacar del tapa y ponerlo en plato y calentarlo ahí porque es como que le tengo miedo como que el plástico desprendiera algo, ¿viste? Algo no lo extraigo. Es una idea rebuscada mía, pero... Si tengo que calentar con tapa, usualmente caliento con tapa. Mira, y yo voy a llevar la contra a mi amigo Carlitos Tango, que sostiene que el microondas es el mejor invento del hombre. Para mí lo es el fax. Y por suerte. Fax. Sí, el fax es el mejor invento del hombre y no admito que sea esto, ¿está? Bueno, está, es otro tema, ¿no? Pero... Está, pero no se discute. Yo no soy del microondas. Lo caliento todo en cacerola, bueno. Uh-huh. Pero está. Son opiniones. Pero con o sin tapa, depende de la comida. Un guisito con tapa. Ajá. Una milanesa de mozzarella sin tapa. ¿Y una pasta? No, ni en pedo la caliento en microondas. En ollita, con un poquito de agua, te queda mucho más parejito, más rico, parece nuevito. Muy bien. Tema número 2. ¿Cuál es el mejor sistema, o alguien que se vaya a casar o a hacer una fiesta, ¿qué es lo que debe hacer para conseguir el servicio de fotografía y cámara de video? ¿Estás alá? Ah, Germán saltó como una chinche. Claro, porque tiene el servicio. Dice que el mejor sistema es llamar a dónde, Germán. El 24 producción audiovisual. No tiene comparación. 24 el 24 producción. El 24. Y visita la web el24audiovisual.com.com, nomás porque es .com. Con esa voz de chanta. Con no, esa voz de chanta. 40 o 20. Ayer me lo encontré en un evento en Maroñas y estaba este chanta ah, ahí. Ah, qué ladrón, ¿cómo está? Pidiendo que le. Que yo estaba haciendo un sorteo y me hacía señas que sacara el número de él. No, no, una tarrajada. Una tarrajada. Aparte para ganar ropa para bebé, o sea. Productos de depilación, cualquier cosa le sirve. Es que tiene que sacar el bebé que tiene adentro del estómago. Claro, sabe, no, y cuando, lo, y, cuando que... lo, y cuando lo saca en el baño, que te pudre toda la radio. Eso porque saca africanos en ese claro, lugar. Claro, sí, son bebés africanos. Claro, claro. Bueno, para mí se consumió el tiempo. No, pará, que no opinamos nada. Green Car, porque si no es cualquier cosa. Esto. A mi gusto, el mejor sistema es a llamar a un montón de empresas. Desde el 24 a Saco o a Restano, que tal vez sean los más top, ¿verdad? Y pedir presupuesto. Esos son los top. Mejor, Raúl Valdés y mejor, Fernando García mejor, Campino. Mejor calidad. Mejor relación calidad-precio. Pedir presupuesto. Escuchame nosotros. Y si no, algún gomía que tenga... Vos me imagino, vos sos tan bicho que cuando te casaste que fue a filmar gente de Tenfi, me imagino, ¿no? No, no, no, no. Yo no trabajé en Tenfi cuando me casé. qué infame. Me ensartó un loco, un conocido del cerro, me ensartó de eso. Porque aparte no estaba difundida mucho la fotografía digital. Y me cobró el servicio, y si compraba el DVD con las fotos, te 700 mato, pesos más. Y una copia de cada foto del álbum, 200 pesos. Sí. ¿Sabes que ya ahí yo siempre le tengo como un poco de rechazo? Porque te arrancan las muelas, no sé el 24, supongo que no, pero te arrancan las dientes. Y yo estoy intentando convencer a Betancourt de que nuestro casamiento sea sin video y sin foto. No seas ratón. No seas ratón. El 24 de producciones. ¿Por qué vos, Pablo? Un 15% de descuento. Vos sabés que yo iba a decir el 24 de producciones te la regala y la otra rata mayor dice 15%. 18. No, Pablo, es el registro para toda tu vida. Pero es que no lo vas a ver nunca. Nunca lo vas a ver. Yo nunca vi, creo, el DVD de mi casamiento. Aparte, y no, tampoco voy a ser tan solete de hacérselo ver a otra gente y hacerle sufrir eso. No, jamás. Jamás hagas pasar por eso a nadie. Los DVD con fotos y filmaciones de los viajes con la murga y eso, jamás se los hice ver a nadie porque es un embole. Si es gente que no, ¿entendés? Y el de casamiento mucho menos. Aparte, usualmente uno se divorcia. O sea, es un material que son $1,000 o $10,000 o... $4,000 que se estás quemando ese billete. Seguramente nos esté escuchando algún fotógrafo amigo que le interese por canje fotografiar a Pablo Fabregat en su casamiento, que es ahora en noviembre. No. Falta uno o dos años. Antes que me echen a mí esta radio, Pablo, porque quiero ir, ¿sabes? Muy bien. Pues ya el consejo está dado, entonces. Tema número 3. Pablo Cuevas. Ay, Pablito Cuevas, qué poco he seguido tu carrera. Sabés que según lo que yo tengo entendido, ha mejorado mucho su saque, que es un punto vital. Según lo que diga, bueno, está metiendo 80% de primer saque, más no, o menos. No, y lo que entendí era que el campeonato pasado, que le fue muy bien también, no sé qué campeonato era, uno salado, había hecho el récord de Ace, se llama Aces. Aces es uno, Aces son... Aces, ahí está, Aces, como las computadoras, Aces. Claro, una diferencia. Una andaletita diferencia. Bueno, había hecho el récord de Aces en el campeonato. Quiere decir que está sacando bien, ¿de verdad? Sí, saca muy bien. Que siempre no los tenistas uruguayos, viste, eso que parecían una jubilada. No es propio del tenista uruguayo el buen saque, ¿no? En Filipinas te sacaba abajo, casi. Ah, sí. Creo que te la sacaba de volea. Sí. Anda muy bien. Yo lo noto como que no me es regular, Cuevitas, viste. Pues, es como muy lagunero. Tiene que, capaz que por eso yo no me identifiqué, no tiene la referencia a la patria continua. Para mí me encanta eso, el jugador que te saca una bandera, que te manda saludos a Paso los Toros. Diego Pérez, ahí que ahí que está. Juega contra el juego, que termina desgarrado el partido. ¿Eh? Claro, eso me aberrante, es despreciable lo que decís, pues mucha gente piensa lo mismo que vos. Por supuesto. Ojalá sea un fenómeno del tenis, ¿no? 4 y último. Vía mail llegaba la propuesta de que dice... ¿tendrían una lista de las 5 mujeres famosas con quienes se acostarían? Y si la tuvieran, ¿quiénes serían? Ay, tienen que ser del Uruguay. Ah, no, del Uruguay no. ¿Uruguay no? ¿Te garcás? Yo te la armo. Bueno, dale y yo te digo. Déjame que tengo papel y lápiz acá. Primera, sí, está primera. Bien. A ver. Segunda, mismo nombre. Andá diciendo, con P empieza. Cambias con P, sí. Ahora empieza con P. Bueno, son muy vinculadas a esta audición. ¿Patricia Fierro? Sí. Fierro y Wolf. Ay, Patricia Wolf. Oh. Abren el top. Claro. Después, bueno, ¿Fernández te sirve? Me sirve, sí. Yo no la meto en el top 5. Ah, ¿sabes a quién meto? Ah, la que hizo la producción de fotos en B12 de este mes. ¿Laura Martínez? ¿Vos viste cómo está la foto? Está, sí. Tiene más Photoshop que la de Susana, la meta. Pero. No. Tercera tengo Flavia Pinto. Esa sí. Esa. Con el mayor de los respetos para ella y para toda la familia Pintos. Saldaña y Pintos solo, y no, Saco no, no, también, que no, es un no, dorima. Para toda la familia Pintos, el mayor respeto, la mejor comparsa del mundo, la de ella. Y faltan dos. La que bailaba con la Tota Santillán, que está en la misma revista. Ah, Dobrich. No me cae muy bien, gracias. ¿No? Creo que como pasó por Tinelli, para mí es claro, como sí, ya sí, no me sí, sí. Bueno, pero Fernández pasó por Tinelli. Sí, claro. Pero no, yo no incluía a Fernández, ojo. Ah, ¿no? No. Estoy pensando, no sé, una opción. María García. No, me ¿sabes quedo cuál con... me gustaba a mí? Ya fue capaz, ¿no? Cecilia Bonino. Bonino, sí, pues está bien. Chris Namus no me sirve. No, yo no. Namus me sirve. Me queda una. La otra, los comunales. Cecilia Comunales. Cecilia Comunales, la otra boxeadora. Por tirar una boxeadora. Débora Jurcek, que el otro día estaba haciendo tai chi en el estadio. Sí. No, para, tiene que haber gente más. Aparte, tiene que ser más fácil, al maestro no puede ser tan difícil. Yo. La hija de Popo Romano, ¿cómo se llama? Que María Laura Romano, creo que se llama. Juana Laura Romano se llama. Estaba en Loco de Vos en PTV. ¿Es la que estaba el año pasado en Loco de Vos? Sí, está ahora, está ahí. ¿Y es la hija de Popo Romano? Sí. Es muy linda esa chiquilina. Es peticita, ¿no? Ah, sí. No sabía que estaba este. Me salía con forma de guitarra. Sí. Acotación que dio Picero. Y... bueno, ¿y vos, Rafa, entonces? Y yo te pongo... ¿Coincidís con estas mías? Sí, en... Wolf y Garro están despegadas, ¿no? Me parece, ¿no? A mí Wolf, o sea, que es preciosa gurisa, pero... Claro, sí, tengo el problemita. Tengo ese problemita. No, prefiero que no. ¿Y por qué no Mika? Pinto sí, Fierro sí, Mika sí. Y la última, tu hermano. Hay destinos que nos enamoran con sus paisajes, como Bariloche y Circuito Chico, donde la montaña se une con el lago Nahuel Huapi. Buquebus Turismo te lleva. 7 noches en hotel, 3 estrellas con media pensión. Pasaje a Buenos Aires en buque directo de puerto a puerto y luego pasaje aéreo volando con LAN. Desde 6 cuotas de $186 por persona en base doble. Hay un destino al alcance de tu mano. Buquebus Turismo. Venta telefónica 130. El color me lo quiero hacer así. ¿Puedo decir que me quedará bien? ¡Claro! El rubio va bárbaro con los ojos oscuros. ¿Sí? Además me quiero dejar, viste, bien cortito. Pero no sé, viste que tengo la cara muy redonda. ¡Ay, no! ¿Qué vas a tener la cara redonda? ¡Para nada! Vas a ver que te va a quedar precioso. Peluqueras que buscan alarmas. Todos están, todo está. Guía clasificada de Montevideo. Volt, Antel. Hacerte una escapada de compras a Panamá está mucho más cerca de lo que parece. Planet Travel y Copa Vacations te lo hacen posible. Pasaje aéreo de Copa Airlines con traslados de entrada y salida. 3 noches en Ciudad de Panamá con desayuno y tour por el Canal de Panamá y tour de compras. $925 por persona en base doble. Con Visa BBVA, 12 pagos sin recargo. Salidas hasta el 4 de agosto, sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. Consulte a su agente de viajes y prepare las valijas. No incluye tasas ni impuestos. Más detalles, visita www.planettravel.com.uy. Kyle tiene un secreto, un episodio de su vida de estudiante que le gustaría olvidar. Un secreto que acaba en manos de gente que lo presiona para que acepte un puesto que no le gusta, aunque se trate de un trabajo que haría soñar a la mayoría de los profesionales de su edad. La nueva novela de John Grisham, Random House Mondadori, en librerías. Bizarro presenta... ¡Rega! Sed, una original propuesta en un disco comprometido con la canción uruguaya. Sed, de La Dulce, edita Bizarro. Pedilo en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. La Dulce presenta Globitos, su nuevo espectáculo, 7 de agosto en Sala Zita Rosa. Es simple, solo por hoy las recargas electrónicas de Claro duplican su valor. Hacé una recarga de 150, 200 o 300 pesos y comunicate el doble a otro Claro. Sí, el doble, solo por hoy. ¿Querés ahorrar? Vení a Claro. Somos Fabregat, Piñeirúa, López, Yeravide, Cotelo, Segunda Pelota. Probablemente soñaste con una casa nueva para tu familia. Una casa propia, que esté pronta ya. Procrear, proteger, hacer realidad tu proyecto. Ese es el PRO de Credit Uruguay. PRO tu casa nueva. Préstamos hipotecarios de Credit Uruguay. La experiencia mundial de Credit Agricole Group en nuestro país. Credit Uruguay, tu banco siempre. Todos los viernes por Nuevo Siglo TV no te pierdas Promesas. El sueño de estos jóvenes es jugar en Primera División y la forma de conseguirlo es ponerle todo el esfuerzo y entusiasmo posible hasta el último minuto. No te pierdas Promesas con la conducción de Juan Miguel Carzoglio y Santiago Álvarez. No te olvides, todos los viernes a las 23 horas por el canal de Nuevo Siglo. Tenés mucho que ver. Llega a todos los rincones del país. Voy al trabajo en moto On Ice. Un espectáculo que no dejará a ningún uruguayo indiferente. Voy al trabajo en moto On Ice. Con heladas matinales, baches traicioneros y viento en la cara. Voy al trabajo en moto On Ice. Toda una sensación. ¿Necesitas protección? Vital Más Pro Defense de Conaprole. Funciona en la Antártida. Funciona en tu invierno. ¡A los estornudos! ¡No! ¡A la tos! ¡No! ¡Al dolor en todo el cuerpo! ¡No! ¡A la estufa leña! ¡Sí! ¡A las pantuflas! ¡Sí! ¡A mirar la lluvia! ¡No! ¡Por la ventana! ¡Sí! Quédate con lo mejor del invierno. ACF4 descongestiona, reanima y no daña el estómago. ACF4, corta la gripe. El 21 de julio cumplió 61 años. Nació en Londres de padre griego chipriota y madre sueca. Durante su vida ha tenido tres nombres: el de nacimiento, Stephen Dimitri Georgiou, el actual, Yusuf Islam, y el artístico, por el que se lo conoce mundialmente. Ya con su segundo simple, Matthew and Son, llega al número 2 del ranking británico de simples en 1967. Luego de este álbum, graba 10 más, siendo el último Back to Earth en 1978, decidiendo en ese momento retirarse de la escena musical, adoptando el nombre de Yusuf Islam al convertirse al islamismo. En 2004 graba junto a Ronan Keating una nueva versión de su clásico Father and Son. El pasado 5 de mayo se editó su último trabajo, Road Singer, To Warm You Through the Night, alcanzando ese día el puesto número 10 en el chart británico, en el mismo estilo que lo llevará a la fama. Este domingo a las 17:30, Stephen Georgiou o Yusuf Islam te presentan Lo Mejor de Cat Stevens, segunda parte. ¿Vos sabés que en el juego de PlayStation, viste, en un partido el relator es argentino? Y en un momento dice, se viene, agarrate Catalina, como la murga uruguaya. Te juro, te juro. Segunda pelota, otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. About things like that. She believes that life is made up of all that she used to. And the clock on the wall has been stuck at 3 for days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. Escuchábamos la música de Matchbox 20 a las 5 menos 20 de la tarde, selección del Pelu Pereira, y en estos instantes parece que hay gran escándalo porque se viene el ingreso de Celaya. Estaba en la venta. Honduras. Vamos arriba, vamos. Sí, sí, sí. Se pudra todo. Está yendo a pata para ingresar a su país, ¿no? Creo que por Nicaragua. Y aparte ¿quién tiene la frontera Honduras? Voy a poner un mapa acá, o sea, estoy medio confundido, pero... Creo que va por Nicaragua, ¿no? Y aparte, sale... Va caminando con un celular y va hablando en vivo con la cadena Telesur, que es la cadena... Celulares. Telesur y CNN, capaz que... Celulares... con celulares aparte que deben ser venezolanos. Sí, con una gorreta de cowboy que es impresentable, ¿no? Pero bueno, va a volver y se va a pudrir zarpado, ¿no? Bueno, aparte dijo que volvía y que tenían que... ¿Cómo fue que dijo? Que respetar el poder de él, ¿no? O el mandato de él. Claro. Someterse, dice el negro, al poder de la gente, ¿no? Que lo puso como presidente. Exactamente. Bueno, estábamos escuchando, como vos dijiste bien, a Matchbox 20, la banda de Rob Thomas, que también se hizo un poco más famoso porque hizo un tema con Santana. Honduras, perdón, sí, limita con El Salvador, Nicaragua y Guatemala, todos países que están muy bien económicamente. Y hablemos un poquito, en realidad no tiene nada que ver con Matchbox 20, pero hablemos un poquito de cartelera. Vamos a comentar algo de lo que hay para hacer este fin de semana en materia musical. Hoy, por ejemplo, bueno, ya muchos saben que toca Trotsky Vengarán nuevamente en Montevideo, en el Gran Teatro Florencio Sánchez. Ay, va, la populosa barrera del cerro donde son locales. Totalmente locatarios. El último toque que recuerdo de este año, no pude ir porque un viernes o sábado, pero hubo algún disturbio. Ah, no sabía. En el público. No me acuerdo si fue el último. Sí, tocan dos o tres veces por año. Mi amigo Martín Charquero fue y me contó que se armó. ¿El último de Trotsky o en el último de Florencio? De Trotsky. Ah, de Trotsky. No, porque está por suerte están tocando muchas de Trotsky en el Florencio. Por eso. Están tocando muchas bandas por suerte en el Florencio también, para que esos lados. Bueno, Catupé Cumacho también hoy en la Trastienda, igual que ayer. 390 la entrada general y 525 el living. Las entradas están en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Ah, Trotsky no dije, 90 pesos en Red UTS están las entradas para ir hoy a las 21:30 horas, 9:30 de la noche. Alberto Wolf y los terapeutas comienzan un ciclo de 4 viernes en el Tartamudo a partir de hoy a las 22 horas. Presentando obviamente su último disco D, que editaron el año pasado y que ganó 4 premios Graffiti y estuvo dentro de los 10 de Océano, en el ranking de la radio. Escuchame una cosa, Pichero, ya que estás pasando chivos pa' vos, después vas pasando de pie, viste, siempre que pueda. Ah, que sí. Pero vos que sos jurado de los Graffiti, sí, dejame agradecer a los amigos de Montevideo Music Group que me mandaron varios discos, me regalaron varios discos, entre ellos este. Ah, te llegó el que último. Si no gana, se quema todo, ¿tá? Yo no voy a ser jurado el año que viene. ¿Por qué no? No, porque lo más es, ojalá, que participe yo del otro lado. Ah, ¿y que ya sabes que estás nominado? ¿Arreglaste con Ale? Pero no puedo estar, porque igual se tiene si que presentar. Si editas algo. Si edito algo y se presenta a los Graffiti, no puedo ser jurado, obviamente. Ah, ¿con nueva sangre? Exactamente. Vamos arriba, Pichero. Ah, bueno, está el disco que le estaba señalando el Pichero. Es el disco El Gran Pez de Alejandro Balbi. Uh-huh. Me mandó un par de cortes nomás Fede Marinari y creo que estaban en la antesala del ranking, uno de ellos, el que canta con el enano de la Bel. Sí, está tremendo. Sí. ¿Cómo se llama este tema de Matchbox 20? 3 a.m., porque lo preguntaban. Y otro pregunta genial. Fede, ¿sabés si en la trastienda hay ropería? Sí, hay ropería, sí. Pues ¿sí? Estaba pensando así gráficamente mi fotocopia mental y decía, hay ropería. Ayer fui... ¿Quiere meterse en ropería para cenar? No, dejar todo. ¡Mirá! Bolsos, esas cosas. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué dice? ¿Por qué? Y que te pueda sentar después del partido de ayer, ¿no? Ah, por la goceo, sí, está bien. Yo estoy contento igual de todo. Ese chupón que va a haber está cada vez, o sea, por parte decía, por momentos decía, fucha loco, la verdad, qué garrón, y aparte, como que uno vislumbra una especie de bajón del equipo. Por otro lado decía, ¿cómo se va a llenar esta explanada, Rafa? Y se va a caer ese mito de hombre del cerro y todo eso, o te estés chuponeando. Es de hombre del cerro chuponearse al pantera, Es de hombre. No un hombre. No. Si a otra vez. Si a otra vez, claro. No, yo le voy a pedir que se ponga su peluca. No, yo sin peluca no me lo chuponeo. A mí que me disculpe. Vamos a meter el color. Un poco más para... Bueno, hoy no te gustará en la ciudad, sí, que queda lejos, pero bueno, lo decimos de todas formas. También en la sala Citarrosa, Olla de Grillo, ciclo Lluvi 2009, Casa Cubierta, Clan Guiazar. Y Supernova presenta el ciclo Efímera en el Teatro Museo Torres García, la Petronal Sarandí, 683, 120 pesos la entrada, capacidad limitada de 50 pesos. Y bueno, Ken John Mayer, como siempre. En ha echado raíces en Montevideo, sí. Ken Schoenmayer, Sí. Quedó. Tengo acá un mail, Fede, que dice: dale. Quería agradecerles la difusión del sorteo de las entradas para ver a Catupecu anoche en la trastienda, porque yo gané y me enteré por ustedes del sorteo. Como gané, les quiero contar que estuvo espectacular, todo espectacular. Los temas sonaron bárbaros, fuerte, la banda le metió pila de fuerza. Dijeron sentirse cómodos y contentos en el lugar. La gente hizo pogo, hubo fotos, cantos, gritos, emoción, todo. Bueno, Catupecu, Pablo Fabregat, ¿no? Fui allá. ¿Fuiste? Fui allá. Llegó algún mensaje. ¿Sí? Sí. Formidable. No te lo leí porque te acusaban de alguna cosa. Ya ni ganas de decir alguna lo que quieran, de lo erróneo de tu sorete, elección. Acercate, Jorge. Sí, vení, ya te dejo. No, tranquilo. De lo erróneo de tu elección en cuanto a indumentaria. ¿Cómo fuiste? Camisa y busito. Parece que no es lo que está usando la gurizada para marcar tu pecho. No es para camisar. La onda de Mariano ahora se expandió en la sociedad. ¿Qué bueno, pasa? Parece que no. Y otra, parece que te acusaba de como que se te iban los ojitos con parte del público que estaba cercano a las proximidades del escenario. Pero una pregunta: ¿tú no estabas con acompañado? No, Betancourt no le cae muy bien, gracias. Fui con un gomía. Hiciste la loca bicheta. Yo no quería, tuve mal, vos, traje esto. Tiraste el tema y empezaste y después se recomplica. Perdón. Sí, estuvo muy bien lo de Catupecu, ¿sabes por qué, Fede? Porque hicieron el show. Claro, prendieron la luz y se abrieron las puertas para que la gente arranque para afuera. Pero se quedaron cantando y viste cuando dejan algo de luz en el escenario que parece que quieren, que van a volver, ¿no? Claro. Bueno, está genial, aplauso, vuelve. Y loco, el Ruiz Díaz, que es un enfermo divino, ¿no? Está mal de la cabeza, pero es un crack. Dice, bueno, a mí no me gustan los bici, no rompe las pelotas. Nunca hizo bici, igual que la trampa dijo luego de ser. Claro, dice, bueno, pero está hoy como una excepción, porque estamos bien, estamos felices, se han portado muy bien, vamos a hacer un bis. Dice, bueno, está, vamos a hacer, quiero cantar de vuelta y lo que quiero. Y uno le dice, que ya le había gritado 64 veces, ¡Héroes Anónimos! Que es la clásica. Siempre hay un hinchabú en un concierto en Uruguay que siempre anestesia al grupo y al cantante. Mira, con un pedido. El último concierto que fui a ver fue el año pasado. Por el tema de uno poder, la vela puerca en Minas con la camioneta La Alegría que salió acá a la radio. Y esa hinchabola, como Pablo Irrezabal, el Moncho y yo. ¿Pidiendo cuál? Pidiéndole a la vela puerca en el 2008, el viejo. Claro. Pa, qué atraso. Y el Cebolla, que era uno de los que nos había hecho entrar, nos miraba como diciendo. Todavía que entra, lo traigo, me viene a echar la pelota. ¿No? Por favor, el viejo, ¿no? Sí, y tanto insistimos y agitamos mucho, digo, a la platea. Y arrancaron la cabecita de pierna. Igual lo que pasa también es que yo me pongo, yo soy no de gritar, pero sí de ir a un recital y desear tal canción. No me da para gritar, pero que si vos vas a ver un grupo y decís, loco, ojalá que cante José Salvia. Es la que más me gusta a mí. Es la que a mí me gusta, ¿viste? Capaz que el loco no les interesa cantarla o ya fue un disco viejazo, pero vos querés que la escuchás, entonces. Sí, y cantaron Héroes Anónimos. Héroes Anónimos y lo que quiero es que pises sin el suelo y con eso cerraron el concierto. Fue formidable el concierto. Y los que quieran ir, vayan. Esa de que, la verdad que acá nos sentimos bárbaros, es un clásico. 9:30. Yo nunca escuché que un músico haga vos. La verdad, único de mierda. No, Rafa, el hablar este tablado una garra, loco. Chorizo una porquería. La gente no aplaude un poco, sí, no se termina el chiste. Las minas unos loros, todo. Claro, claro, es un clásico. Así, la verdad que acá siempre no está tan bárbaro. Es espectacular. Está estar en casa. Claro. Ese es un clásico. Sí. Sí, sí. Mucha joven mujer va a ver a Catupecu, me sorprendió. Te alegró. Me sorprendió primero y eso después, tal vez. Lindo público. ¿Sabes que no sé por qué intuyo que Ventancur cambió de horario de trabajo o algo? No. No. Porque tu actitud es distinta. Un par de semanas esta parte. Me está escuchando. Y bueno, una cosa son las vacaciones de julio, Jorge. Vacaciones de julio, se complica el partido. Porque ella está con la gurizada, ¿verdad? Claro, ella es docente, ¿no es cierto? Pero bueno, es que... docente en Tancún, es cierto. También, igual que Muñoz, ¿no es cierto? Sí, Muñoz es docente también. Son colegas dos de nuestras compañeras. Sí, hay varios aportes de mujeres. Dicen, por ejemplo, Victoria Zangado debió haber estado en el top 5. También Nadia Teodulós. No sé quién es. Es la que era novia Peralta, ¿no? Claro. Porque hicimos un ranking top 5 de las mujeres poseíbles del Uruguay, para nuestro gusto. Hay mucho más de 5. Otros ofrecían a Noelia, otros a Natalia Oreiro. A otros a Sara Perrone. Se nombró también. Otros a la sexóloga de tu programa. De Mala Compañía. También María Noel Marrone fue mencionada. Patricia Webb tiene que estar, ¿eh? Sí. Yo la saqué. ¿Lo sacaste? Pablo la incluyó, yo la saqué. A ver, el tuyo es Patricia Webb, Patricia Fierro, Flavia Pintos. Ahí en esos tres creo que estamos muy bien. Bien, Jorge. Muy en común, ¿eh? No voy a retroceder. ¿Qué estamos escuchando? ¿Por qué? Apareció el negro. ¿Va a tocar el negro? ¿En qué no? ¿Cuándo? ¿Hoy? En Alexander. Mañana, no, en Alexander. Mañana. En la pista. Alexander. Pista K2. La pista secos. En Alexander. No, K2, Rafa. Ah, K2. K2. Perdón. Con Pablo Ceballos, un abrazo. Tantos invitados. Vamos. Este micrófono. O Gonzalo hoy estaba agitando para ir, Jorge. Sí, yo sí. No puedo estar en Colonia. Me voy para Colonia mañana. Pero me encantaría, porque aparte se la debemos a Negro. Así que mañana en Alexander, que es ahí frente a la Plaza Independencia, si no me equivoco, ¿no? Después de las 2:30, 3 arranca las Negro. Las 2:30 arranco y se pudre todo. Y da vuelta a la pista. Sí. ¿Vos cuál fue tu top 5? Yo lo que pasa es que... Le escapó el bulto. Intenté escapar un poco al bulto para no comprometerme. Y manejaba, bueno, una Patricia Fierro, una Cecilia Comunales. Bien, Comunales, sí, no sé si está entre las 5. Ah, pero quería meterme con gente que no pudiera tener contacto nunca, Jorge. Claro. Porque si no, me da vergüenza mirando la cara. Claro. ¿Entendés? Tiré una Laura Martínez por la producción de B12. Bien, Laura Martínez. Y me dijeron que no, que ya no. Pero Patricia Fierro, Flavia Pintos, está, por supuesto, mi mujer. Es la primera. Ah, claro. Para mí también, tu mujer. Bueno, eso es una atrevida porquería, Dios mío. Y me estarían faltando... Una, ¿no? Dos, en fin. Sí. Acá, opa, Lula Alegro, sí. Dicen que Pavarotti fue el único músico que no opinó bien del Uruguay cuando vino. ¿Ah, sí? Bueno, pero parece que fue toda una porquería, es un desastre, ¿no? Claro, se escuchaban los gritos de los de afuera. Fue salvaje. Clapton tuvo problemas, ¿no? Clapton vino, tocó, y como acá en ese momento no había hotel 5 estrellas, se quedó en Buenos Aires. Sí, sí. Volvió y dijo, bueno, acá no me quedo, y se vuelve a su hotel en Buenos Aires. Sí. Acá dice, yo a Fontova le pedí el tema Moco Verde en el Tartamudo y no se la recordaba, pero la cantamos a dúo al pie de las escaleras del lugar, dice Sergio. Fontova es un gran... Con la Catalina nos ha pasado, sobre todo los primeros años posteriores al cumple del Pepe. Que el cumple del Pepe y Martín ya estaba podrido de hacerlo y ya había perdido vigencia el cumple y no se podía hacer, la gente se enojaba si no lo hacía. El miércoles, después de casi un año sin cantar en la Catalina, fui a una actuación, pero no me acordaba la letra, entonces no hice nada, ni un cumple, nada, yo no hice absolutamente nada. Y hubo un par que se me enojaron porque no había hecho. ¿Qué estás agrandado? Dice Clampo. Oh, bueno, está. Se ve que no te gusta nuestro tablado, ¿no? Te viniste de crack. Esa cita rosa, aparte, era, ¿no? Estaba divino para pasarlo. Pero no. Sí, ¿sabes que no me estoy recordando ninguna? Me agarran de improviso, pero no quiero volver al tema. No importa, se nos viene la columna de carnaval, pero antes quiero recomendarles. Sí, ya, porque siempre nos quedamos cortos. Es fin de semana y hoy es el día de. Iba a decir una palabra, pero no era fina, ¿verdad? De calzarse el Jäger, que entra como si fuera hecho por el sastre, por ejemplo, bueno, iba a decir también una marca de sastrerías que fue muy comentada esta semana, pero no. La que le va a hacer el traje a Pepe. Sí, 8 modelos, ultra fino, large, ultra resistente, negro, texturado, natural, con puntos de látex, con punto, textura y forma. Son 8 las cajillas, los estuches estupendos que tiene Jaeger, que los pueden conocer en jaegercondoms.com, se escribe J-A-G-E-R. Y los prueban bien en cajitas con 3, con una toallita, con las instrucciones de uso. Son de tecnología alemán, de primer nivel. Un estuche aparte hermoso, hermoso, ¿no es cierto? Con la toallita húmeda, perfumada, sí, que sí, es sí. Sumamente útil. Pruébenselo, que es un camino de ida. ¿Saben con quién estuve hoy que escucha Segunda Pelota prácticamente siempre? Porque aparte sé porque te tira datos. Y se me fue el nombre, me quiero matar. Sé perfectamente quién es esta chiquilina que trabaja en el programa La City, porque hoy estuve grabando para La City. Ahí me hicieron una nota el miércoles. Estuve grabando para La City, una cosa increíble, porque hubo unos problemas técnicos y la gente se tenía que ir para Buenos Aires. Fue muy divertido. Pero ¿Ventura grabaste? Sí, pero ¿cómo se llama la chiquilina que es preciosa? No sé, no lo vi. ¿Eliana Dide? Eliana Dide, exactamente. Que le hicimos llegar, ¿supo eso o no? Eliana Dide, escucha Segunda Pelota. ¿Quién es? Es no. Una gurisa preciosa. Hermosa, linda, pero preciosa. Preciosa. Sí, muy sí, linda. Sí. Para entrar al top 5. Sí, sí, sí. Si no está entre las 5, está en el top 10 seguro. Bueno, es una infamia porque cuando no estaba Armonía, mucha gente era invitada, ¿verdad? Como Eliana, el espacio de Alessandro Solo Sexo, ahora quizás. ¿No? Bueno, podemos meter a la otra que era invitada también, como se llamaba, que invitamos, que era la madrina Junior. Florencia Libonati. Libonati, puede andar. Bueno, pero hay varias. Así que Eliana, escuché el comentario más de Silveira. Porque está Campilla, después siempre nos quedamos cortos. Sí, igual antes dos saludos. Dos buenas noticias para vos, te espero como una noticia. Ayer tuve vuelta en el hipódromo, nos quieren volver a recibir. No, yo pensé que nunca más. No, quieren. ¿A qué fuiste? ¿A pasear? No, un evento. Y hay un bar más que nos invitan. ¿Tras bambalinas del Yaya Pereira? Sí, no, por favor, un abrazo para el Yaya que me llamó el otro día. Parece que está bárbaro con cabezudo. Frente a Jujum, mucho carnaval. Mucho carnaval. Vamos a ver, pero nivel, ¿no? O sea, sí, parece sí. Un lugar cultural divino. ¿Sabe? Para la gente era donde era la estada de la Ciudad Vieja. Frente a Jujum, en esa esquina, un lugar espectacular. Y el Yaya te asegura entretenimiento. El Yaya es un grosso de verdad. Vamos a ir contigo. Este año, vamos a ir a carnaval este año, Pablo. Vamos a ir a ver un par de buenas murgas. Y hablando de carnaval, ya se viene. Todo el año es carnaval. Pausa en Segunda Pelota y los dejamos con los consejos de nuestros anunciantes, que más que consejos, son órdenes. Haga, compre y vea todo lo que ellos dicen. Tendrá una vida mucho más endeudada, pero feliz. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. En Play. Messages off, music on. Los sábados a partir de las 21 horas. Los clásicos no tan obvios, mezclados por un DJ en vivo. Luego, el house y techno que le dieron su influencia a la música del futuro. Llegando a las 23, las nuevas tendencias, el house y techno más importante del mundo. A la medianoche tendremos un DJ invitado que estará con nosotros, Ariel Perasoli, presentando su nuevo CD, Sale el Sol. Play, cada vez te tocamos más. Esta es Gia. Gia es tu música. Gia está en el Palacio de la Música. Internet en tu casa y en donde quieras. Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 20 GB de transferencia por solo 292 pesos IVA incluido los primeros 4 meses. Conectá ADSL en tu casa u oficina y con Internet Móvil conectate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfrutá de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y empezá a disfrutar de la conexión total. Netgate. Pensamos Internet para vos. Distribuidor Antel. Sabemos que en estos momentos vos valorás el consejo de un especialista. Por eso, te recomendamos eliminar gérmenes, virus y bacterias en un solo paso. Sif Baño con Lavandina te aseguran la máxima limpieza para tu casa y te ayudan a eliminar lo que pueda afectar a la salud de tu familia. Sif con Lavandina. Limpieza y desinfección en un solo paso. ¿Te mereces unas vacaciones en el Caribe colombiano? Planet Travel y Copa Vacations te llevan con los mejores precios. Pasaje de Copa Airlines, 4 noches en San Andrés con todo incluido, más una noche en Ciudad de Panamá con desayuno, incluyendo todos los traslados, $995 en base doble. Con Visa BBVA podés pagar hasta en 12 cuotas sin recargo. Salidas hasta el 4 de agosto, sujetas a disponibilidad. Consulta a tu agente de viajes. No incluye tasas ni impuestos. Más detalles, visita www.planettravel.com.uy. Cuando la palabra basura se transforma en basuda, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas vayas a sacar la basuda, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. En invierno tu casa te protege, hacele un mimo. Aprovecha esta super oferta de Castro. Baño completo, losa sanitaria, cerámicas y grifería, 6.990 pesos. Hay un Castro cerca de tu casa. Pasá o llama al 511-5575. Castro, cerámicas y equipamientos. El problema de la osteoporosis es que debilita tus huesos con facilidad. Lo bueno es que detectada a tiempo puede ser tratada con éxito. Comunicate al 0800-6736. Hacete el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. En julio, si viajas en taxi con Ocacel, pagás menos. Porque pagando con Ocacel todos los días de julio, 20% menos sobre el monto del viaje. Cuando llegues a destino, envía un SMS al 1730 con la palabra taxi, el monto a pagar y el número de móvil en que viajaste. Paga tu viaje en el próximo estado de cuenta y con un 20% menos. Este servicio está disponible para vehículos de Radio Taxi 141 equipados con GPS. Tenés Oca, tenés razón. Bases en www.oca.com.uy. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando Segunda Pelota. Palma Nicolina Raballo nació en Buenos Aires en mayo del 29, en la ubre de una familia trabajadora. Comenzó a cantar de chica y profesionalmente con 12 años con su hermano Manuel. Adoptó su nombre artístico en la década del 50 con el grupo Las Alondras. Allí conoció al trompetista de Los Colegiales, que sería su marido. En 56 formó el cuarteto vocal Los Cuatro Bemoles, que tuvo la base de Los Cinco Latinos, grupo que debutó un año después con el estilo de Los Plateros. Siendo vocalista de dicho grupo, se hizo conocida en el mundo con temas como Solamente Tú, Recordándote, Juntitos Juntitos, Tú Eres Mi Destino y Balada de la Trompeta. Del 69 en adelante hizo carrera solista y en el 82 volvió con sus músicos. En su carrera grabó 12 discos, dos de ellos con el trío Los Panchos. A horas de presentarse en el Teatro Metro, celebrando los 50 años sobre los escenarios, el Dio Aldo presenta este viernes a las 18. Lo mejor de Estela Raval, primera parte. No toquen nada. La web es patentesjustas.com. Estamos en contacto con el presidente de Ascoma, Jorge West. Yo no le digo de poder llegar a una patente única, que es muy, muy difícil, pero sí, digamos, como lo dice el nombre, que la patente sea lo más justa posible y que no se creen estas tremendas diferencias que hay en los valores, ¿verdad? Con la participación de Darwin Desbocati. Dijo todo esto, lo dijo a la calle ayer, ¿no? Estaba viendo vírgenes en las tostadas a la calle. No olvidemos la palabra de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y el Señor lo hizo arpa. Tomá, San Francisco. Sí. No, señor, después de eso, me imagino, lo habrá hecho arpa. De lunes a sábado, de 8 a 12. Si nadie entiende cuál es su función en el mundo, si nadie se explica su rol en el cosmos, si no hay respuestas hacia el verdadero sentido de su existencia, felicitaciones, amigo. Usted es Vicente Sánchez. Yo voy a ser solo Vicente Sánchez, por más que a ver qué va a pasar, pasó con la expectativa de una bandera. Hola, soy Nina del dúo Los Pasianderos y yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. Queridos amigos, muy buenos días, programa muy sumamente escuchado, de gran categoría, es su director, Enzo Campini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Grillo, Pajanderos, y es para saludar a la amiga Edison Campiglia, el animador de la familia. Yo soy el Dr. Terry, yo también escucho a Edison Campiglia, el presentador de la familia. El que le está hablando es Roberto Capablanca, y para el amigo Edison Campiglia, el presentador de la familia, Dios te bendiga. Gracias, Edison. Con ustedes, Edison Campiglia, el presentador de la familia. La columna del carnaval. A tu mamá, ustedes saben quién soy yo. Bueno, de la concha de tu hermana. Pero qué placer, Dios mío, de verdad. Ya estoy caliente porque nos va quedando por... No, no puede ser esto, ¿Cómo anda, Edison? Hola, abuela. ¿Cómo va la cosita, Penny? ¿Cómo anda todo? Bien. ¿Qué tal, Edison? ¿Cómo le va, maestro? Muy bien. ¿Cómo se ganó el cariño de la gente? ¿Todo rico por ahí? ¿Cómo todo rico por ahí? ¿Todo lindo? ¿Todo bueno? Todo bien, todo tranquilo, todo bien. Pero me sonó un tono muy como... Todo rico, como que se... No sé, medio como... Lo que hay ahí, ¿está todo bien? Ah, entonces yo había interpretado si hay buenas mujeres acá. Ah, si hay todo bueno, o sea, todo. Usted tuvo relaciones, perdón. Es capaz que hoy no es el día para charlarlo, pero ¿usted alguna vez ha tenido relaciones con gente de su mismo sexo? No. Yo le hago, vos. ¿Travestis? ¿Qué te pensás, vos? ¿Travestis? Sí. Sí, no es lo mismo, es otra cosa. ¿Estando casado ya? ¿Eh? ¿Estando casado tuvo sexo con travestis? Llamalo milico también. Seguro, si me deja pegado. Mira la pregunta que me hace. Tienes razón, no pasa nada. Seguro, llamalo milico y graba todo. Tenemos en este programa un gran defecto de que somos muy mandapresos entre nosotros también. Seguro, claro, yo botonear no voy a tener a nadie, porque si vamos a contar, contamos todo. Seguro. Bueno, ¿cómo anda, Campiglia? Espectacular. La verdad que contentazo de acá con todo este divino. Lo que sí, no sé si estamos con tiempo, porque después que se vayan preparando, porque hoy tenemos un desafío para alquilar balcones. Vamos a presentarle un cumple donde la gente va a poder escuchar e interpretar uno de los mejores cumple de la historia del carnaval. Le adelanto el año nada más, cuando las murgas eran murgas de verdad. 1986. 86, ¿eh? 1986. Don Timoteo. Don Timoteo, aparte. Murga vinculada a las murgas de la Unión. Aprovechándolo de la Unión, antes de arrancar, déjame mandar un saludo. El domingo hay elecciones en la EPU. Sí. Y se presenta una lista única que ojalá tenga todos los votos. ¿Ah? Todos. Que no quede... No quiero que quede un socio por ir a votar. Y los que no son socios, que vayan y voten también, porque se merece el apoyo de todos. ¿Quién? El señor Enrique Pérez. Ah, bueno, ya el actual presidente. El actual presidente va por una reelección y ojalá por muchas reelecciones más. Sí. Que la gane toda, porque se merece lo mejor. Estoy de acuerdo con usted, Campiglia, en este caso. Pero aparte la lista está integrada, no sé ahora, pero antes estaba también las murgas de la Teja. Estaba el Cato Morgale. Antonio Iglesias estaba también. El Carlucho. ¿Quién? Antonio Iglesias estuvo en la primera... Lamentablemente... Estuvo en la lista de... Estuvo en la esta original, movida para que volviera Enrique Pérez. Ahí Pera, está, el Gatito, el Carluchito. Estaba el Barceló, me parece, alguno más. Pero básicamente lo que a mí me interesa es la figura de ese hombre, el prócer del carnaval uruguayo, que es el señor Lesper. Está muy bien, me parece muy bien. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuente algo. ¿Ha tenido algún proyecto? Yo quería aprovechar ahora esta oportunidad que usted me da para desmentir una versión de prensa que están manchando el buen nombre de nuestra empresa. Evento Campiglia, la empresa de Edison Campiglia, el presentador de la familia. que lleva más de 19 meses y 2 semanas en el ramo de la organización de eventos, campaña política y afines. Ya estamos a solo 2 semanas de cumplir los 2 años, 20 meses en el rubro. Sí, vamos a hacer... Sí. ¿Ok? No, 2 años y 20 meses tampoco es una cosa. No, o sea, llevamos 19... Sí, sí, hola. Se murió Edison. Escucha. Sí, ahora lo escuchamos. Los teléfonos andan como el hurto acá. O sea, tenemos 19 meses y 2 semanas. ¿Usted está hablando otra vez del lugar donde están los CD? No, me metieron en un lugar que en 30 segundos me derrito. Porque hay un aire acondicionado a 35 grados y el espacio tiene... un metro por un metro y medio. Bueno, está bien, pero igual, mejor, porque con el frío que hace, Edison. Bueno, Edison, ¿qué es lo que quiere aclarar? Escuchame, porque te estaba contando. Bueno, en 2 semanas cumplimos los 2 años, o sea, 20 meses. Entonces, no, ¿cómo 20 meses, 2 años? Claro, estamos 19 meses y 2 semanas, en 2 semanas cumplimos 20 meses, que son 2 años. No, 24 meses son 2 años. No, 24 meses nos falta pila, estamos cumpliendo los 2 años recién. Usted vamos va a festejar los 2 años a los 20 meses. Claro. Como si los años tuvieran 10 meses cada uno. Según, ¿cuánto tienen? Tienen 12 meses. Pero está bien. Tienen el 10. Está bien. Festeje. Febrero no lo puede contar. Nadie le va a andar controlando tampoco cuántos meses hace que usted sabe. Claro, según. Vamos a hacer como una fiesta de 15, pero de 20. Vamos a tirar para arriba a mi mujer 20 veces, todo. Que ya para eso contratamos 50 boxeadores porque está un poquito excedida de peso. Ahora está pesando... está media rellena. 158 está pesando. ¿Cuánto? 159, mirá, me grita ahora del fondo porque se bajó 2 agua helada eso que se le cayeron al repartidor del kiosquito el Masi. Pero escúcheme una cosa, ella le grita que pesa más, es rarísimo esto, ¿eh? Sí, primero porque ella no le gusta que la subestime, me gritó 159, pesa un puto, me gritó el... Entonces queríamos desmentir, porque esta semana tuvimos algún problemita, es cierto, pero no lo que salió vinculado en las versiones de prensa, que siempre están ensuciando el buen nombre de evento Campiglia. En la aduana, con un contenedor que mandamos a traer de China, ¿verdad? De China, mire. Nos metimos en el rubro de la importación, que pensamos que era lo que no iba a dar fruto, ¿verdad? ¿Y? Con chinos. Era el ¿cómo vamos a importar chinos? Había arreglado con los chinos, me imagino. Claro. Claro. ¿Y qué traía? Arreglamos con los chinos que manden el chinos en el contenedor. ¿Cómo que manden chinos? Claro, porque allá chinos les sobran. ¿Productos chinos? Productos humanos. O sea, así, ya hechos. ¿Chinos? Paraditos. ¿Hombres y mujeres? ¿Chinos trajo? ¿Quiere traer chinos? 1200. ¿1200? ¿En un contenedor? Para ellos, 1200 te lo juntan en una esquina. Te lo agarra una pala mecánica de esa que trabaja en la construcción, te juntan 1200 chinos debajo de la tierra. ¿Sabe qué lo que...? Y ellos cogen como conejo. ¿Cómo era? No, repita, quedó claro. ¿Esos cogen como conejo, dijo? El chino se reproduce mucho más que el no chino. No, creo que se reproduzca más que el no chino. Lo que pasa es que son un montón, entonces, claro. Bueno, por eso, 1200 no tenían problema. Arrancamos con una inversión chiquita, 1200. Después, si comprábamos de a 3 contenedores, nos mandaban uno gratis con 1200 más. Pero arrancamos con uno. Un contenedor gratis con 1200 chinos más. Escúchame una cosa. No, 1200 pesos no. 1200 chinos, 1200 chinos. Disparate, nos salía 600 pesos el contenedor. ¿Cuánto? ¿600 pesos, 1200 chinos? Claro, a 0,50 el chino. Conseguimos buen precio. ¿0,50 un chino? 0,50. Y más de eso no puede pagar si es chino. Pero escúchame una cosita. Entonces, no, permítame, porque sabes que arranco siempre entusiasmado, después de una semana, che, qué bueno estar con Campiglia. Y alguna, la verdad que sé que no es un tipo... ¿Dónde pero vos? Me parece que ahora se pasó de la RAL. Primero que nada, ¿cómo va a estar...? Está hablando de está apoyando la esclavitud, está trayendo esclavos. No, esclavos no, ellos venían a pero trabajar. Aparte las traen un container desde China, usted se imagina, No, es terrible lo que está contando, de verdad. Va a ir preso porque está ya los derechos humanos. Está miliquero este otro punto. ¿Vos? No, ¿qué le pasa hoy? No es que esté miliquero, pero de verdad, esto es terrible lo que usted está diciendo. Está contrabandeando gente. O sea, no son gente, es chino. El chino pero ¿cómo va a decir no son gente, son chinos? Porque el chino es otra cosa. Bueno, ¿qué pasó? Este chiquito ahí apretadito, a mí me había calculado 1200, ¿viste? ¿Y qué pasó? A mí me advirtieron que el único problema, porque entraban 1200 apretaditos, ¿viste? El chino grande me dijo, mirá, te puedo mandar 1000. Yo le dije, mandame más, que me hace bien, me dijo, tata, pero esto te entra a 1200, me dice. No, es terrible. El único problema es que le tiene que entrar un poquito de aire, me dice, porque el chino es claustrofóbico, no sé si sabía. ¿Pero cómo no va a ser claustrofóbico? 1200 tipos adentro de un container, desde dice China. Dice que un rato te aguanta, uno o dos días te aguanta, pero claro, un barco de China para acá te pone 3 meses. Pero es un disparate, es terrible esto. Pero nosotros pensamos en todo, y somos, como somos buena gente, pensamos en la salud del chino. Entonces le mandamos. Somos buena gente, pensamos en la salud del chino. Claro. Y los hace venir en un container 1200 adentro de un barco. Debe haber muerto como 100 en el viaje, me imagino. El Masi, no, porque escuchá, Gilún. Mandamos al Masi para allá. Y el Masi le dio al chino 1199. Al 1200 no, porque ya iba a entrar a apretar.